En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo que no esperamos está la vida, en lo que se tuerce se encuentra a veces lo que nos hace mirar hacia arriba, hacia el cielo. De la oscuridad se brota la luz, el vacío es el punto de partida. Esta semana he publicado un libro muy personal e íntimo, Buceo en las sombras, se titula La vida se torció y es en mi vida junto a la esclerosis múltiple. Ya sabéis que al comienzo de cada capítulo de cada libro suele haber una frase, una cita de un autor. Aquí también, pero todas las citas y todas las frases, todas las que anteceden a un capítulo son de alguien que no esperaba, pero que dio mucha luz. Me refiero a Bruce Lee, alguien a quien no se le espera espiritualidad, pero tiene mucha, y que indudó con su sabiduría absolutamente todo. Frases, citas como que la flexibilidad es en la vida, lo vivo es blando y flexible, cuando se muere algo se vuelve rígido. La flexibilidad, insisto, es en la vida, la muerte es en la rigidez. La vida es tu maestra, la vida te educa y tú estás en continuo aprendizaje. Palabra de Bruce Lee, que decía que el hombre puede ver más a través de una lágrima que de un telescopio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con fuerza, con energía, con Paloma Faith, en el sumario, la canción del sumario de esta temporada que comenzamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, 4 minutos, hoy sobre la 1 de la madrugada, estaremos hasta las 4. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosavientos y la página web. Con absolutamente todo, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están todos los programas y todas las secciones. Y como todos los sábados, tenemos materia reservada con Fernando Rueda. Cada día sabemos más de este asunto, aunque seguimos sin saberlo todo. Del intento de asesinato se han cumplido 40 años del Papa Juan Pablo II. Un complot internacional que mezcla servicios en secretos, a servicios de inteligencia, conspiraciones y un personaje al IKK que llegó a presentarse incluso al IKK como la reencarnación de Jesucristo. Y decía que con aquello estaba haciendo que se cumpliera el tercer secreto de Fátima. Y lo metieron en la cárcel, pero igual tenía que haber sido un psiquiátrico. Círculo secreto, esta noche con Miguel Peredero hablamos de mitos, de leyendas, de misterios, de fe, de profecías, de cómo a veces eso puede modificar un poco los acontecimientos y esa cara B que existe en este conflicto del que todos estamos hablando estos días, el conflicto de Gaza. Gaza, los palestinos de Gaza bombardeados, asesinados por Israel. Hablamos esta noche en el Círculo Secreto de lo que está pasando ahí, de profecías, de leyendas, de misterio, del Templo de Jerusalén, del Tercer Templo de Jerusalén. Y también os vamos a contar una historia desconocida, pero apasionante. Una historia que nos habla del descubrimiento de una serie de ciudades perdidas en Pakistán, que tienen que ver con Alejandro Magno. Hablamos sobre ello, sobre este descubrimiento, descubrimiento nuestro, Made in Spain, que contamos esta noche en el Círculo Secreto. Vamos a contar hoy en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto hablamos de otra cosa, ¿eh? Y también tenemos en la cara B, hablamos de Colombia, de lo que está pasando estos días en Colombia. En la cara B también tenemos esta noche Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, información sobre ciencia, sobre sentimientos, sobre comportamientos en Eureka con Mado Martínez y señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Sevillano, precisamente en redacción y en producción. Silvia Casasola en la codirección, de Miguel Jurado al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Carañosa. Tiempo para las primeras pistas, para localizar al personaje oculto de esta noche, y tiempo también para algún comentario más. Información que nos trae y que nos cuenta Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo creo que esta noche va a ser una noche de estas intensas, de las que tanto nos gustas. Vamos a hablar de muchísimos, vamos a estar como viajando de un lado a otro, ¿no? Entre unas cosas y otras. Y como dicen que de bien nacido es ser agradecido, yo quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado esos mensajes de cariño. Y por ser un año más otra vez viva y estar, pues eso, pudiendo disfrutar con amigos, con personas, con familia, y sobre todo en estas condiciones que estamos viviendo ahora, pues cuando se puede celebrar después de que ya se ha terminado el estado de alarma con poquitas personas, pero que gracias por todas esas felicitaciones por el cumpleaños. Así que vamos a ir con nuestro concurso, vamos a ir con un montón de cosas que yo creo que están esperando ya nuestros oyentes, y vamos a intentar que pasen un fin de semana lo más estupendamente posible, porque sé que mucha gente nos está escuchando desde la playa, ¿eh? Que muchos ya se han ido a la playita, que lo he visto yo, con estos ojitos. Muchas ganas de pasar frío, ¿eh? También, tampoco es eso, ¿eh? Bueno, no te creas, que hacía estupendo. Hombre. Según en qué zona hacía estupendo. En algunas zonas sí, pero bueno, por norma general, no es tiempo de playa todavía, creo, ¿eh? Que la gente es muy valiente. Sí, que sí, sí. Que tiene ansia viva. Por cambiar de aires, que además es salud también, ¿eh? Y viene muy bien. Bueno, esta noche, queridos oyentes, en nuestro concurso tenemos actores internacionales que, aprovechando, claro, su popularidad, pues dicen, voy a dar el salto a la política. Pero ¿de quién estamos hablando? Si antes de ser actor quiso ser abogado y de hecho se matriculó en Derecho, de Ronald Reagan, de Clint Eastwood o de Matthew McConaughey. Ya sabéis que nos podéis escribir, si lo hacéis, al correo rosa.vientos@onda0.es, o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Decidnos cuál es vuestro candidato, nunca mejor, cuál es vuestro candidato de esta noche, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese gran detalle de la Rosa de los Vientos, por lo menos con mucho cariño. No sé si gran, pero con mucho cariño lo enviamos. Así que nada, venga rápidamente a participar, y a lo largo de toda la noche pues veremos a ver quién acierta. How about you? Casi, la 1:11, que comienza la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vestigios del pasado que nos dan luz sobre lo que podemos saber sobre lo que ocurrió en ese pasado, pero lo podemos saber en este presente. Ciudades perdidas, agujeros negros de la historia. Hoy hablamos esta noche de uno de los personajes más importantes, más deslumbrantes de la historia de la humanidad, Alejandro Magno, y del descubrimiento de varias ciudades perdidas que pueden tener que ver con este personaje. Vamos a hacer, los saludamos ya con los siguientes invitados. Historiadora, arqueóloga, bibliotecaria, ella es Silvia Carretero. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, encantada. Muchas gracias por contar con nosotros. Y con el presidente de la Sociedad Geográfica Exploradora, Manuel Gutiérrez. Manuel, muy buenas. Miguel. Hola, buenas noches. Miguel, sí, perdona que lo escribí mal. Miguel, Silvia, habéis estado en Pakistán, sois los cabezas invisibles de esa expedición, pero vamos a situarnos un poquito en contexto. Vamos a hacer que la gente conozca qué es, la noticia tiene que ver, decía, con la figura de Alejandro Magno. Eso es importante. ¿Qué es lo que no sabemos sobre Alejandro Magno? ¿Qué es lo que pudo hacer que dejó una serie de rastros, una serie de restos, o que podía haberlos dejado que pueden ser importantes para lo que quizá habéis descubierto? Bueno, Alejandro Magno, hay que pensar, yo después de mucho estudiar sobre él, que era un personaje que la gente cree que le movía a hacer este imperio, ¿no? Yo creo que él buscaba mucho más generar una automitología. Él quería convertirse en un héroe de la mitología. Él descendía, o creía que descendía, a pies juntillas, de Aquiles por parte de madre y de Hércules por parte de padre. Ambos héroes habían conseguido la gloria y habían muerto en el intento. Entonces, Alejandro es una persona que no teme a la muerte, de hecho es casi suicida, está en todos los golpes de mano, en todas las batallas, el primero, herido muchas veces, pero lo que él quiere es lo que él considera una vida, conseguir la gloria, ¿no? Y quiere, entonces, esto es importante, porque él lo que quiere es generar una serie de lugares donde cuando él esté muerto, el resto de seres vivos pasen y dicen, mira, aquí Alejandro hizo esto, aquí Alejandro hizo lo otro, que es lo que hacían los héroes. Él va visitando la tumba de Aquiles, el lugar donde fue encadenado Prometeo. Él cree en estas cosas. Entonces, él genera estos lugares para generar su propia mitología y fundó muchísimas ciudades, ¿no? Y dos de ellas, perdona Miguel, dos de ellas parece que las habéis descubierto. Bueno, de las que estaban perdidas, de las que no se sabía nada. Bueno, yo he estudiado 2 años este episodio de la campaña de la India de Alejandro y fuimos tres, Silvia, Jordi Canal Soler y yo, a buscar estas dos ciudades, entre otras cosas, ¿no? Yo había acotado un lugar de búsqueda y buscaba concretamente una ciudad bucéfala con un que en el lugar que la definía tenía que ser un túmulo de grandes dimensiones, los macedonios enterraban así, sabemos que fue enterrado Alejandro en esta zona, Bucéfalo en esta zona, ¿no? Como si fuera un general o un hombre de gran honor, un ser humano, y luego hay otra ciudad que se fundó en el lugar de la batalla, en sí misma, donde venció, ¿no? Esta otra, entonces yo buscaba esta formación y encontré un túmulo de 130 metros en el lugar donde suponía que tenía que buscarlo. Entonces, bueno, por lo menos la hipótesis cuadra. Y el otro lugar es una colina que está donde, según mi hipótesis, se presupone que fue el choque armado. Y además es una colina que actualmente todavía la llaman Sikander, que es Alejandro, ¿no? En Oriente. Está llena, ambos lugares están completamente llenos de cerámicas, de restos y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, he generado, hemos recorrido todo lo que son los escenarios de la campaña. Creo haber localizado también el campamento griego original, los lugares de paso del ejército, etcétera, etcétera. Y entonces nos topamos con estos yacimientos, ¿no? Tan impresionantes además, porque salta a la vista. Entonces, pues he generado una hipótesis que creo que es factible, la verdad. Llama mucho la atención, ¿no? Que después de tantos siglos que estas ciudades estaban siempre como en el rastro cultural de todos, ¿no?, de intentar localizar, porque sabes, igual que se está intentando localizar desde hace muchísimos siglos también la tumba de Alejandro, ¿no?, que hayáis tenido esta, no sé, como este pálpito, ¿no?, esta intuición que creo que tú, Miguel, corroboraste con el Google Earth, creo que también estuviste ahí mirando, sí, claro. Y luego ya Silvia se incorporó, y ahí me gustaría preguntarle a Silvia la importancia de Bucéfalo, de su caballo, porque al igual que comenta Miguel, que Alejandro se sentía un poco héroe, ¿no? O que venía descendiente de esa mitología. Es cierto que él, a todo su entorno, le daba también, ¿no?, esa importancia, ¿no? A su caballo, a sus amigos más íntimos, a incluso a sus generales. Intentaba integrar incluso a los pueblos que iba conquistando, los intentaba integrar. ¿Qué era Bucéfalo? ¿Qué tenía de especial Bucéfalo para Alejandro? Pues yo creo que desde mi humilde opinión y desde mi punto de vista, según todo el proyecto de Miguel y todo lo que hemos aprendido en este viaje, que Bucéfalo fue, o sea, el compañero de batalla de Alejandro Magno, ¿no? No se concibe el uno sin el otro. De ahí que cuando falleciera el animal, Alejandro quisiera conmemorar ese momento, ¿no? Que además de con otros motivos que más adelante puede explicar Miguel, fue lo que dio resultado Alejandría Bucéfala. Entonces, Bucéfalo para Alejandro era su mano derecha y no era como su yo, ¿no? Como su segundo yo directamente. No, yo supongo que sería un gran palo cuando el animal pues falleció y claro, habían sido muchos años de guerrear y de batallas, ¿no? Junto a él. Entonces, ahí se ve lo que significó para Alejandro, lo refleja absolutamente todo con esa erigiendo o refundando esa ciudad que llamó Alejandría Bucéfala. Silvia, habéis estado, sí, la expedición ha sido en Pakistán. Sí. ¿Cómo ha sido esa expedición? ¿En qué momento decidisteis? ¿A partir de qué hallazgo? ¿De qué tema os llamó la atención? ¿Qué pensasteis que podía estar ahí en Pakistán? Una de las claves sobre Alejandro Magno de lo que estabais buscando. Sí, bueno, al final el viaje que está basado en todo el proyecto de Miguel era recorrer los pasos de Alejandro Magno por estas tierras y reconocer si se podía in situ, si podía quedar algún rastro de estas ciudades. Entonces nosotros íbamos como con un programa cerrado, llevábamos nuestro guía y el recorrido lo iba marcando el propio proyecto que había marcado desde el principio Miguel. Entonces íbamos un poco a reconocer los sitios, ¿no? Era turismo, pero también era reconocer esos puntos claves en los que Miguel había trabajado, en el que, bueno, pues ha machacado las fuentes documentales, ha machacado absolutamente a los clásicos, exploradores, ha leído muchísimo y sobre todo ha recurrido al Google Earth, que le ha permitido recabar una serie de datos e informaciones que nos ha permitido luego a nosotros allí poder reconocer los sitios o creer que estábamos reconociendo, porque esto, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, tienen que ser futuras excavaciones, investigaciones. Sí, porque visteis a través de Google Earth, visteis algo, sí, que parecía extraño, sí, que no encajaba con lo que, sí, se conocía, ¿no? Más que no encajaba, o sea, que era lo que ha comentado Miguel, ¿no? Un túmulo que tenía un diámetro de 120-130 metros y realmente cuando te presentas allí en Pakistán, ¿no?, te das el madrugón, son unas cuantas horas de coche y llegas, te bajas del coche y efectivamente tienes delante de ti lo que parece ser un túmulo, te acercas, miras los perfiles, miras, ¿no?, que hay diferentes, hay superposición de estratos, ¿no?, que te están diciendo, hay restos cerámicos, entonces algo te está diciendo que aquello tiene pátina, que aquello es algo histórico, es algo antiguo y que, por supuesto, tenemos que ser muy prudentes y hay que esperar a las futuras investigaciones para que certifiquen que, bueno, pues que estamos en lo correcto. Pero vamos, nosotros estábamos, el resultado de esta expedición, viaje, ha sido muy satisfactorio y estamos muy, muy contentos, ¿por qué no decirlo? Miguel, ¿nos puedes poner en antecedentes de todo ese estudio previo que hiciste tú? Porque tú te basas sobre todo en esa batalla, ¿no? En la batalla con el rey indio Poros, creo que es, ¿no? La batalla, sí, de Hidaspes. Sí, claro. Según hay dos corrientes tradicionales, ¿no? Unos han buscado al sur, en torno a Jadalpur Sharif, que es un pueblo que está como más al sur, y luego hay otro grupo, estas son un poco las teorías oficiales, que han buscado en torno a la ciudad de Yelum, ¿no? Uno cuando reconoce, están las fuentes clásicas, que son los generales de Alejandro, que eran grandes escritores, pero que se han perdido y nos han llegado a través de los griegos y de los romanos, ¿no? El que más describe la batalla es Arriano, el romano, ¿no? Un autor romano que ha escrito el Anábasis de Alejandro, ¿no? Esta es la fuente más explícita de la batalla. Y luego tenemos, y este es el gran descubrimiento por mi parte, por lo menos, pues los exploradores del siglo XIX. Hay un personaje alucinante que es un soldado francés de Napoleón, que después de la derrota de Waterloo pues se refugia en la India y se hace mercenario de Pandit Singh, que es el creador del Imperio Sikh, y lo crea precisamente por los militares franceses derrotados que contrata. Este militar francés, Claude Auguste Court, había estado en Egipto con Napoleón, entonces es un aficionado a la arqueología y saquea, ¿no? Entonces, en sus trabajos, en sus diarios, que están publicados en una revista que se publicó en la India en la época del Imperio Británico, en 1837, pues encontré que él le da una serie de datos de ruinas, ¿no?, que ha encontrado. Además de eso, leía a mi adorado Alexander Barnes, que es ese espía, maravilloso espía y soldado y viajero y explorador del Imperio Británico, que conoce a Kurt personalmente y también habla de ciertas ruinas. Y luego está Alexander Cunningham, que es el grandísimo creador de la arqueología en la India, descubridor de Taxila, por ejemplo, y de otros yacimientos importantísimos. Y este señor coleccionaba monedas, compra la colección de Kurt, del francés, del soldado, de monedas, y da una serie de teorías con topónimos incluidos sobre las batallas de Alejandro. Todos teorizan sobre estas batallas. Entonces, también me he leído todos estos diarios, ¿no? Y después de leerme estos diarios, me he leído los trabajos de los, sobre todo de los estudiosos de Oxford sobre la batalla. Y bueno, lo que vienen a decir es que no queda nada, porque es una zona muy castigada por la agricultura y demás. Y es cierto, pero siempre queda algo, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez uno se presenta en el terreno, es muchísimo más fácil teorizar sobre la batalla, aunque ahora tenemos la maravillosa herramienta de los tres dimensiones Google Earth, que tú puedes ir avanzando en tres dimensiones y ver más o menos los escenarios. Pero sobre el terreno, pues me di cuenta de que para mí la teoría de la zona sur pues es inviable, es imposible. No tiene ningún sentido con esos pedazo de ejércitos y demás, pues es una zona de quebradas, es una zona pantanosa también. No lo vi desde el principio, lo deseché. Entonces me fui a esa otra zona norte, en la cual hay una fuente budista que habla de que los peregrinos budistas de la Edad Media pasaban por allí y visitaban unas ruinas antiguas que le llamaban el Adiragya, que era la ciudad del rey, y Badrasva, que era la ciudad del buen caballo, ¿no?, a esas ruinas. Y luego hay otros datos bastante pues importantes, ¿no? Por ejemplo, Arriano da unos datos que dice que desde el campamento griego Alejandro recorre 30 kilómetros hacia el norte. Los griegos son muy exactos en las medidas porque tenían pues sus arquitectos, sus agrimensores, ¿no?, hacían ciudades. Entonces intenté localizar ese campamento griego para seguir un poco las indicaciones de Arriano, que también cita una serie de accidentes naturales, los describe, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice mi propia teoría luego lo sometí al satélite, ¿no? Vamos, que no fuiste a ciegas, que estabas perfectamente documentado, y lo que ya tuviste fue una vista de águila a través del Google Earth, y dijiste, pues mira, esto tiene estas características. A mí lo que sí me gustaría ahora mismo saber es si tenéis la gran satisfacción de que con eso que se ha encontrado, esas piezas de cerámica, y que vayan los arqueólogos de allí de Pakistán o de otros lugares, pero que Pakistán lo apruebe, y se da la certeza de que efectivamente ahí estuvieron esas ciudades, o incluso imaginemos que incluso cogen y encuentran algún resto de bucéfalo. ¿El siguiente paso que hacéis vosotros cuál es? Bueno, ya con eso creo que habría cumplido la misión vital de mi vida, ¿no? Ya si pasa eso. No, ahora mismo estoy en la fase previa, o sea, que es efectivamente he compartido mis conocimientos, primero con Pakistán y también con la única entidad europea arqueológica que hay sobre el terreno, que es el Ismeo Italiano, y también con algún académico nacional, ¿no? Decía, Silvia, estoy leyendo un titular, una información que publica hace muy pocas horas un periódico español, el ABC, dice, interés y extrema cautela ante el descubrimiento de arqueólogos españoles de 12 ciudades perdidas en Pakistán. Silvia, ¿cómo es la reacción de la comunidad científica oficial e internacional sobre este tema? Pues precisamente yo creo que ese titular lo puede recoger muy bien. Hay que tener mucha, mucha cautela. Por supuesto, hay que excavar, para reconocer lo que... los yacimientos al final son contenedores de información y la única manera de extraerlos para poder investigarlos y analizarlos es excavando. Entonces, una vez presentada la teoría, ¿no?, este proyecto de Miguel, se necesita un tiempo. Se necesita un tiempo primero para que macere, primero para que se analice, primero para que la gente pueda investigar y analizar qué es lo que se presenta con esta nueva teoría, y sobre todo luego vamos a tener el testimonio arqueológico, que es el que va a decir definitivamente si está lo cierto o no. Como en diferentes ocasiones se ha mencionado por parte de Miguel y por parte de todo el equipo que estuvimos, con que se reconozca el propio yacimiento, si fuese las dos ciudades, ¿no?, como se anuncia, pues sería algo excepcional, algo, como ha dicho Miguel, ¿no?, un proyecto vital, algo excelente, que poco más se podría pedir, eso por un lado, y luego, por supuesto, pedir que se preserve, ¿no? O sea, no solo es excavar, no solo es documentar, no es investigar, sino también que se preserve el lugar. Y eso sería lo más importante. Siempre con mucha cautela, con mucha precaución, porque, por supuesto, la comunidad científica y académica puede ser crítica, muy crítica. Tampoco ha habido una oposición grande a vuestro hallazgo. Ha habido recepción a la información que dais, pero nadie ha dicho desde esferas oficiales, vamos a decir así, nadie ha dicho esto no es así. Todo lo contrario. Que yo sepa, Miguel te lo podrá confirmar si lo considera, o apuntar algo más si lo considera oportuno. En principio, yo creo que esto todavía se está como una esponja, ¿no? Se está absorbiendo estas informaciones que se están virtiendo, y bueno, pues ahora hace falta lo importante, pues la excavación, la investigación, para poder decir es esto o es aquello. Pero en todo caso, pues lo que sí que estamos seguros es que pueden ser yacimientos riquísimos y yacimientos que pueden aportar pues algún párrafo, ¿no?, a la historia de este personaje, que es un personaje deslumbrante, como lo has presentado tú al principio. ¿Las autoridades, Miguel y Silvia, os han confirmado que ya han enviado arqueólogos o científicos que estén ahí? O sea, todavía nada, ¿no? Las autoridades no hay respuesta, pero es que eso suele ser lo habitual. Por el otro lado, pues como decía Silvia, yo creo que también hay que entender que los científicos o los arqueólogos muchos no tienen información, ¿no? Han visto el titular y muchos no tienen ninguna información. Ante eso guardan mucha cautela, pero algunos sí la tienen, ¿no? Entonces, he compartido que yo no soy un arqueólogo, no voy a hacer una carrera de arqueología, entonces no tengo ningún problema. He compartido con los que considero más expertos en este país en ese tema todo lo que mis hipótesis, y también las fotografías de lo que hemos visto sobre el terreno, y con afán precisamente de que incluso valoren la hipótesis, ven si la ven factible y también que hagan sus propias valoraciones, ¿no?, de lo que es. Y en esa fase estamos. ¿Y qué es lo siguiente que vais a hacer a nivel de ya no de presión, no de información, sino tenéis pensadas en nuevas investigaciones en el sitio, nuevas expediciones o no? Bueno, como es muy pronto, piensa que acabamos de llegar, ¿no? Hemos aterrizado hace 3 días A mí sí me gustaría, porque por lo menos ayudar y apoyar a alguien que más capacitado se haga cargo, ¿no? Porque yo creo que la fase mía ya está hecha, en cierta manera. Otra cosa es que apoye la fase de un arqueólogo que me gustaría. Me gustaría apoyarlo, me gustaría que alguien lo estudiara y lo excavara y lo preservara, como ha dicho Silvia, y me gustaría apoyar mucho esa fase. Impulsarla si hace falta y estar totalmente pendiente, ¿no? Pero lo mío es escribir libros divulgativos y ensayos y sobre esta historia, pues ese es mi objetivo. Totalmente pues diferente. Nada, Miguel, yo ya te animo a que te pongas a investigar, ya que tienes tantos datos y tanta documentación, posibles ubicaciones de la tumba de Alejandro. Que yo llevo toda la vida intentando saber dónde está el pobre Alejandro. Nadie lo sabe, ¿no? Andrew Chuck, hay un británico, Andrew Chuck, que dice que es San Marcos, el de sí, Venecia, sí, en ¿no? Venecia, es una de las grandes teorías que hay, pero hay muchas, sí. Miguel Gutiérrez, presidente de la Sociedad Geográfica Exploradora, y Silvia Carretero, historiadora, arqueóloga, bibliotecaria, nos han trasladado la información sobre ese hallazgo que tiene que ver con Alejandro Magno de 12 ciudades perdidas en Pakistán. Las han descubierto, han dado la información, hay cautela, pero hay mucho optimismo sobre la información que están transmitiendo. Silvia, Miguel, muchas gracias. A vosotros, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso, agur. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand. Como todos los sábados, aquí en Materia Reservada en La Rosa de los Vientos, y como todos los sábados, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Doc. Hola, Bruno. Hola, Silvia. Fernando, nos hablas en muchas ocasiones de los renglones torcidos, pues de la historia oficial. No deja de ser el mundo, se tuerce muy a menudo, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que va a tener una parte de materia reservada y otra parte de zona cero, ¿no? De los secretos. Pero antes quería hacer un comentario, si me dejáis un segundo. Pero solo un segundo, ¿eh? Solo un segundo. bueno, hay tiempo para segundo y medio. Vale. Esta semana Bruno Cardeñosa, aquí presente, me ha enviado su nuevo libro, que se llama La vida se torció, mi día a día con la esclerosis múltiple. Me lo ha mandado por digital, ¿no? Y la verdad es que para leer libros como este, yo prefiero el papel, es algo especial. Pero lo que sí quería decir y decirte, Bruno, y decirlo aquí en antena, es que me parece que eres un valiente. Decidir a escribir un libro como este, contando tu enfermedad, una enfermedad que ya se sabe, pero que algunos, los que estábamos más cerca de ti, sabíamos desde hace años. Primero yo creo que vas a ayudar a mucha gente, y que la gente que tiene esta enfermedad y otra, el conseguir que la gente le dé visibilidad a las cosas, y que no es algo que te frene la vida, sino que, como estás haciendo tú, puedes hacer lo que quieras y que puedes luchar y que la vida continúa. Bueno, a mí la verdad, sabéis que yo soy fácilmente impresionable, pero me tiene desde ese día absolutamente impresionado, y quería darte las gracias por haberlo hecho. La verdad es que en el libro efectivamente cuento un poquito eso, el apellido, la información, el hecho de que tuviera esa enfermedad, nunca lo he ocultado, lo he contado aquí hace 2 años aproximadamente en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, lo he contado, esa información es pública, pero un poco el día a día, esa convivencia con la enfermedad, esas cosas en las que te hace la vida un poquito más complicada, pero bueno, hay que hacerlo, hay que tirar para adelante. Y yo recuerdo que los primeros tiempos, mientras llegaba el diagnóstico, entre el momento en el que ocurre algo que puede o no ser eso, y que llega el diagnóstico y el tiempo de después, el mundo se cae total y absolutamente. Nada está previsto, nada está pensado. Se ha torcido la vida total y absolutamente. Y en ese momento para mí fue muy importante lo que escribieron algunas personas, lo que dijeron algunas personas, los libros que habían hecho, los artículos, contando precisamente sus experiencias y sus vivencias. Y eso es lo que he intentado un poco con este libro, llenar esa parte, eso que a mí me ayudó tanto, devolverlo a la gente, devolverlo al destino, devolverlo a quien fuera, hacer algo que a mí me había ayudado y ayudar, intentar ayudar con eso. Yo recuerdo los primeros síntomas que además vivimos aquí en la radio, o sea, lo típico que de repente, pues de un día para otro, te empezamos a notar algo extraño y tú tampoco sabías muy bien qué era. Y claro, la incertidumbre, me imagino que es lo que al principio te tiene pues como más en vilo, sintiéndote peor, hasta que ya vas descubriendo. Tú, cuando te empezaste a notar esos síntomas, yo creo que te pusiste en lo peor. Y creo que realmente, no sé hasta qué punto, lo que sentías en tu cuerpo físico era lo que realmente notabas, o era más tu temor, en la comedura de cabeza de estar pensando en qué podías tener o no podías tener. ¿Qué era lo que a ti te dolía más? ¿Lo que tú te imaginabas o lo que tú tenías de dolor físico? Fíjate, yo creo que en este caso la mente hace mucho y te genera, no sobre esos comienzos, pero yo sí recuerdo cuando habían pasado unos meses, cuando me dieron ya el tratamiento, lo que iba a ser el tratamiento era un par de pastillas al día, que sigo tomándolas todos los días, el resto de mi vida, muy fuertes, muy poderosas, bueno, con una cantidad de efectos secundarios terribles, pero había que vivir con ellos y con ese miedo. Algunos de esos efectos tenían que ver con el estómago. Ese día, cuando tomé, la primera vez que tomé medicación, que la tuve delante de mis ojos horas y horas, me la tomo, me la tengo que tomar, la tenía que tomar por la mañana, la dejé hasta la noche, y al tomarla por la noche, el efecto secundario, bueno, fue terrible. Llegó al segundo, pero al segundo, digo, si no le ha dado tiempo a bajar de la garganta, ¿por qué ese efecto secundario? Bueno, fue el único día que me dio ese efecto secundario. Luego no pasó. Era mi mente la que estaba actuando, el miedo, lo que yo había leído, la información. La mente puede mucho. Y la mente puede provocarte lo malo, pero provocarte también lo bueno. Ojalá nunca me hubiera pasado esto, pero gracias a esto he conseguido algunas cosas. No se pueden hacer muchas cosas, no se puede, pero la vida no está impedida en absoluto. No, claro. Si yo me dedicara a saltar vallas, si me dedicara a algo que no puedo hacer o que exige un trabajo físico muy poderoso, pues igual no lo podía seguir haciendo. Pero el resto del trabajo, lo que yo hago, sí se puede hacer, con esfuerzo, con sufrimiento, porque hay que ir a unas redacciones, hay que ir a unas radios, hay que levantarse por las mañanas, hay que convivir para poder luego vivir. Bueno, pero todo eso llevó un esfuerzo. Pero ¿quién no lleva esfuerzo en la vida? Hay gente, todo el mundo que ha escrito el prólogo, Ramón Arroyo, este hombre que con esclerosis múltiple se propuso un día correr un Ironman, correr, andar en bici, nadar, es la prueba deportiva más dura del mundo. Él lo consiguió por su coraje, por su esfuerzo, por su tenacidad. Y él decía que, una frase que me quedó muy grabada en una entrevista, en una conversación, dice, es que todo el mundo tiene su esclerosis múltiple. Algunos no tienen eso diagnosticado, pero tienen otras cosas. No hay nadie que te pueda cruzar por la calle a la que la vida sea perfecta. La sonrisa, los fuegos artificiales de alguien, que es una expresión que utilizo yo mucho, pueden esconder en muchas ocasiones, pueden esconder algo. La sonrisa esconde que también tiene un sufrimiento. Todo el mundo, cuando nos encontramos con alguien y cuando vemos a alguien y cuando alguien decimos y pensamos que nos puede hacer un daño, hay que pensar que ese alguien tiene algo que le está haciendo. Los superhéroes también tienen su kriptonita, ¿no? Todos, sí, eso es lo que dice él, sí. Claro, así lo titula él. Y luego además es que, no sé, yo creo que este tipo de experiencias, que al final es como aprendizajes de vida, te dan la oportunidad de dar valor a lo que realmente importa y dar valor a lo mejor a lo que no es tan importante, creo. Sobre todo cuando te tienes que enfrentar a algo que no sabes un poco cómo se va a desarrollar. Porque cada enfermedad, en tu caso, esta es la esclerosis múltiple, que yo recuerdo perfectamente tu miedo atroz a que cuando todavía no tenían muy claro el diagnóstico, que era lo que te iban a decir, tú, para ti, el tener el referente de Hawking era como, por favor, que no me pase esto. Porque los síntomas son muy parecidos al comienzo, y luego cambia. Pero incluso se filtró como esa posibilidad y hubo en su momento, pues eso, como que parecía que sí. Y cuando ya se te hizo el diagnóstico que no, que era solamente esclerosis múltiple, pues y ya tu tratamiento a ti ya te dio una seguridad y una tranquilidad muy grande. Pero es cierto que luego depende de cómo evoluciona esa persona a lo largo, y entonces a uno les afecta de una manera, a otros a otra. Otro puede hacer durante toda su vida sin ningún problema y otros a lo mejor en un momento dado. Y tú siempre estás viviendo con eso, ¿no? Con esa pequeña amenaza de cómo pueda llegar a ser. Y luego tienes, pues, lo que tú dices, estas personas que llevan mi vida y muchísima ayuda. El yoga que tú haces, tú estás haciendo ahora una vida mucho más sana. Antes tenías una vida más caótica. Por eso te digo que esto que te ha tocado vivir, mirándole el lado positivo, no el lado negativo, ¿qué es lo que te ha ayudado a aprender? ¿Qué es lo que te ha servido para tu día a día, para incluso tu trabajo? Pues para el día a día sirve para darse cuenta de que el día de hoy es el día de hoy, que mañana puede no haber día. Esa sensación de la temporalidad de las cosas que se dice, puede ser, alguno puede pensar, no, pero esa sensación te hace vivir el presente, te hace que un abrazo, una sonrisa, un beso, algo sea muy importante, porque no sabes mañana lo que te va a pasar en la vida. Que la vida es un clic, que un clic cambia absolutamente todo. Que en un momento determinado cambia todo. Tú te esperas, tienes unos planes, todo el mundo tiene unos planes, y esos planes se tuercen a veces y se rompen. Pero aparecen otras cosas, y en el día a día me ha enseñado sobre todo a vivir, a valorar mucho el presente, y a pesar que quiero un futuro muy bueno, evidentemente, como todo el mundo, quiero un futuro muy bueno, pero soy consciente de que el reto y es el día de hoy. Cuando yo me acuesto cada día, me acuesto muy tarde, bueno, evidentemente no puedo acostar pronto, hago un programa de radio por la noche, pero ya me he adaptado a ese horario. Pero cuando me acuesto es la sensación de que, bueno, un día más, no un día menos, sino un día más que he vivido, lo bueno, lo malo, que he hecho, y que te quitas un montón. Por ejemplo, yo lo he hablado mucho, que luego estamos con él, durante este tiempo, durante esta pandemia. ¿Cómo lo vive alguien con esclerosis? Alguien que no tiene ningún riesgo especial, ningún riesgo adicional, porque además la medicación protege mucho el sistema inmune, esa es muy buena, y yo me vacunaré el último. O sea que yo estoy muy, muy protegido en ese sentido. Pero el hecho de haber vivido con cierta racionalidad y sin miedo toda la porquería de lo que ha estado pasando ha ayudado también la esclerosis. Yo creo que lo he pasado yo mejor en este confinamiento, en esta pandemia, el confinamiento de la primera parte, la segunda también complicada, no tanto, pero yo creo que lo he pasado mejor que, digamos, la media del común de los mortales, creo, y que luego, además, las vacunas, que yo creo que es un detalle y un dato muy importante, y doy la información, las vacunas han abierto una puerta porque han usado una tecnología y una técnica que ya está demostrando muchas cosas buenas con la esclerosis, con los tratamientos, y el futuro se está abriendo con las vacunas. Las vacunas, evidentemente, que son buenas para esto, pero luego la tecnología que está detrás puede estar abriendo una puerta importante para que se dé un paso, quizá el más relevante en la historia del tratamiento y de la investigación contra la esclerosis. Yo he sido testigo de tus esfuerzos por seguir manteniendo, pues eso, la calma cuando te venían esos momentos de pensar que a lo mejor estabas un poquito peor, o de notarte, pues a veces lo que tú comentas al principio, ¿no? Que te costaba andar y ahora ya no tienes ningún problema, alguna cosita alguna vez tienes. Y ahora me cuesta igual, pero me quejo menos. O sea, me importa. Pero a la vista. Sí, porque no se nota tanto. Claro, porque aprendes también una serie de técnicas, una serie de trucos, engañas un poco a lo que te pasa, y sobre todo que creo que es una cosa muy importante. Fíjate, ayer me contaba que es muy importante en el libro, cuento muchas cosas de mi hermana, de una compañera de ella, y es una sensación que yo tuve en muchas ocasiones al principio, que llega un metro, que se va un metro, que se va un autobús, y que la inercia que te hace ir corriendo detrás, ¿no? Hasta que te das cuenta, dices, ostras, es que no sé. No puedo, no llego, es que no llego ni a un metro. Si llego, si fuera andando, pues, y con el tiempo aprendes que a decir que se vaya y que le den al autobús, que ya esperaré el siguiente. Yo creo que eso no me va a entorpecer en la vida. Me va a entorpecer en que perderé ese autobús y ese metro, pero no me va a entorpecer en la vida y en el desarrollo de las cosas. Entonces te tomas las cosas de otra forma. Bruno, hablando de que le den al autobús, yo me hago una pregunta que me gustaría que me contestaras sobre la vida se torció. Hablo de la dedicatoria. Hay dos dedicatorias absolutamente contrapuestas, ¿no? Para mí las dedicatorias, que sabes que me las pienso y les doy mil vueltas, aunque siempre termine dedicándoselo a mi mujer y a mis hijas, pero tú haces una dedicatoria muy en positivo y otra tremenda. Dices una, a los que me conocen y no saben o no quieren saber cómo coño me siento. Y luego, a continuación, a mi madre Ana, la persona a la que tuve que contarle malas noticias. Ojalá la pueda compensar. Y a mis hermanos Ismael y Naestiki. Bueno, gracias a ellos estoy están aquí. Están dentro de lo de tu madre. Claro. Sí. Pero me refiero a una que son unas dedicatorias. Sí, porque yo he descubierto con todo esto que la gente se llena de nombres que no estaban y se vacía de nombres que estaban. Hay mucha gente que ha desaparecido en mi vida, que no le ha interesado absolutamente nada. Yo representaba un personaje, un papel, y ya no soy nada para ellos. No me importa, pero duele. Hay mucha gente que ni siquiera me ha preguntado nunca qué tal, y eso es un fastidio. Eso duele. Nunca qué tal, cómo te encuentras. Yo eso lo necesito y lo he necesitado, y hay mucha gente que no lo ha hecho y me ha fallado. Sí, que tú pensabas que eran más amigos de lo que luego realmente te han demostrado. Limpia. Una de las cosas buenas de la esclerosis y de la enfermedad es que limpia la agenda de gente que no aporta, que solo quiere de ti el personaje, no la persona. Sí, bueno, pero al final son amistades que tú tienes que valorar si son reales o son ficticias. Yo, con todo lo que tú has vivido y viendo lo bien que te hizo, pues por ejemplo, conocer a Ramón y su experiencia y ver que tú podías tener una vida igual que habías tenido hasta entonces, sí me gustaría, de cara a una persona, por ejemplo, que se acaba de enterar o que incluso está, como tú al principio, con la mosca detrás de la oreja, que no sabe realmente ni lo que tiene, ¿qué le dirías? ¿Qué le puedes comentar para afrontar esto de la mejor manera y que no caiga en, pues eso, en ese pozo sin fondo que piense que a lo mejor no va a tener salida, con tu experiencia? Yo ojalá pudiera dar una guía y ojalá pudiera informar de lo que tiene que hacer la gente. Yo creo que lo necesario y lo importante es que, primero, que se deje asesorar e informar e investigar por la gente que sabe, que son los médicos, que son los neurólogos, que no haga caso a cantos de sirena, a nadie que dice que cura absolutamente nada. Esto no se cura, esto se tiene siempre, se llega un día y te vas a morir ahí con eso, pero no te vas a morir de eso. Que eso sea lo importante, que lo sepa la gente. Tu vida no va a acabar por eso. Tu vida ha cambiado, pero tu vida no va a acabar por eso. Y una recomendación que hago, y lo cito mucho en el libro, es que la asistencia sea siempre en la medicina pública, porque la privada, yo lo cuento en el libro bastante, la privada a mí, la privada médica a mí me ha dado patadas, no le interesaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no podía pagar, porque no podía ser ingresado, porque no podía hacer nada. Y la pública más lenta, evidentemente va más lenta porque tiene una serie de problemas, pero va más segura y sobre todo tiene gente extraordinaria y estupenda que investiga, que trabaja y que intenta que la vida de quien tiene delante sea mejor. Que luego, claro que hay problemas, hay cosas, pero que sobre todo que se deje investigar en la pública. Que no piense que la privada, por mucho que le vendan rapidez, por mucho que le vendan comodidad, no hay nada de eso, no hay nada como la pública. Hay que defender mucho a la medicina pública, y yo lo he visto, no solamente lo he visto y lo he documentado, sino que lo he vivido en mi carne con todo este asunto. Sí, sobre todo con las enfermedades así, que son más importantes. Sí. Es cierto que siempre pasa. Sí, porque yo, mi enfermedad necesitaba una serie de tratamientos, bueno, no tratamientos, sí, tratamientos. Y pruebas. Pero pruebas que podían ser muy costosas, que había muy pocas máquinas que lo pudieran hacer. Hubo muchas pruebas y la prueba importante es una prueba, la que conoce mucha gente, la resonancia, y las máquinas que podían detectar algo solo estaban en la pública. O sea, la privada lo único que puedo hacer es recomendarte ir a la pública, pues saltarse ese plazo, ese tema, que se lo salte directamente y vaya a la pública. Pero no puedo recomendar nada, pero sí que alguien tenga claro que su vida ha cambiado, que hay que adaptarse, que evidentemente no hay que negar la realidad, pero que no es el fin de su vida, que es el comienzo de muchas cosas. Que es un cambio, es diferente. Claro. Ya está. Y a seguir, y continuar. Fernando, ¿podía haber cambiado la historia de la humanidad un 13 de mayo de 1981? Cambio de tercio totalmente. El 13 de mayo de 1981, un hombre llamado Alejka asomó su revólver Browning sobre la multitud que aclamaba la figura de Juan Pablo II, que en el día de Fátima estaba recorriendo la plaza de San Pedro. Ese hombre, Alejka, con su revólver abrió fuego contra el Papa, contra Juan Pablo II. Dijo que así se cumplía la profecía, el tercer secreto de Fátima, y que él era incluso la reencarnación de Jesucristo. Después se supo que había una gran conspiración internacional para llevar, para asesinar al Papa Juan Pablo II, y que esa conspiración parecía apuntar a la KGB y la pista búlgara. ¿Sabemos la verdad de lo que ocurrió ese día o no lo sabemos, Fernando? No, oficialmente no lo sabemos. Y Juan Pablo II dijo en algún momento, a raíz de que le preguntaron sobre quién estaba detrás, él dijo que era un barullo, textualmente, ¿no? Utilizó una palabra tan bonita como barullo. El problema es que yo creo que aquí el Papa fue un Papa diplomático, ¿no? Porque él, tengo casi la seguridad, digamos, de que él pensaba que era o que estaba seguro de que habían sido Rusia, y entre otras cosas por eso que acabas de mencionar, y es porque él consideraba que se había cumplido el tercer secreto de Fátima, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, por dar los primeros detalles, que Mehmed Ali Agca, cuando va a pegarle cuatro tiros al Papa, lo único complicado que él tenía era conseguir una pistola, porque en realidad la ejecución era relativamente fácil, porque estaba ahí la gente, el Papa iba en un coche descubierto, con lo cual le podían era fácil. Lo complicado, digamos, era la huida, que él la podía haber hecho si el pánico se hubiera apropiado de la gente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues había una monja, Letizia Giudici, que se le lanzó encima, y el guardaespaldas, y le cogieron. A partir de ahí, empieza algo que es que el Papa está que se muere, y que le llevan rápidamente al policlínico Gemelli, y que le están operando durante 5 horas. Pero el propio médico, el médico personal del Papa, Renato Buzzanetti, pide que le den la unción de los enfermos. No tiene, o digamos que tenía muy pocas probabilidades de salir vivo de aquella operación, que duró 8 horas. Y de hecho el jefe del equipo médico del Gemelli, Francesco Crusiti, dice que le extrañó que el Papa saliera vivo. Y dice una frase, dice, porque la bala hizo una extraña trayectoria. Y lo dice el médico. Dice, la bala entra a la altura del ombligo, por el lado izquierdo, perforó el colon y el intestino delgado en 5 lugares, pero cambió su trayectoria frente a la aorta central, ¿no? Que si la hubiera tocado el Papa habría muerto instantáneamente. Es decir, él no se explicaba qué era lo que había pasado. Ante estos datos del médico, el Papa se quedó convencido de que ese día, que era 13 de mayo, que era la festividad de la aparición de la Virgen de Fátima y con sus secretos, que la Virgen le había salvado. Y ese tercer secreto, que del cual, por eso decía al principio que esto es más de la tertulia de la Zona Cero, pero es que es muy importante para entender lo que vamos a ver, ¿no? Y es que ese tercer secreto de Fátima es un secreto en el que básicamente de lo que se habla es que el conflicto del siglo XX entre la Iglesia y la Rusia comunista. Y ese es el tema. Y por lo tanto, el Papa, desde que ocurre eso, desde que le salvan la vida, desde que le cuentan que la bala ha hecho una extraña trayectoria, él se convence de que el tercer secreto que él ya conocía se acaba de cumplir y que los responsables de su intento de asesinato ha sido Rusia. Lo vamos a contar en más informaciones, en más cosas después, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora escuchamos las noticias, la información, y seguimos con Fernando Rueda en materia reservada. Fernando, te quedas ahí, ¿no? Venga, claro, hasta ahora. Lo dicho, las noticias en la actualidad en Onda Cero llega ya mismo y luego continuamos. Queda por delante todavía más de 2 horas de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo en La Rosa de los Vientos. Ya estamos de nuevo, hemos interrumpido, hemos hecho una pequeña pausa en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, ¿sigues ahí, no? Aquí estoy. Bueno, el Papa decía y pensaba que la Virgen había desviado la bala que había disparado Ali Akbar. Es decir, él pensaba que la Virgen de Fátima había hecho un milagro y Ali Akbar pensaba también que había cumplido una profecía relacionada con el milagro de Fátima. Aquí, no sé, Fátima es la protagonista, ¿eh? O la Virgen, yo qué sé. No, esto es realmente, por eso cuando nos preguntamos quién pudo intentar o quién estaba detrás en esa conspiración, que ahora daremos más datos, pero hay que tener en cuenta este dato muy importante, y es que el Papa, después de ver lo que pasó, después de lo que le dijeron los médicos, él consideró que una mano disparó y otra mano desvió la bala. Sí. Y entonces estaba el tercer secreto de Fátima, que era en aquel momento no se conocía y que lo desveló en el año 2000 el Papa. Bueno, pues ahí atendían un poco a ese tema que había sobre lo que iba a hacer Rusia, sobre esparcir lo que decían en secreto los errores por el mundo, incluso que el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Luego hay, pues como en estos casos, que el significado de las palabras hay que descifrarlo y hay que entenderlo, ¿no? Porque parece ser que daban como que el Papa moría y sin embargo en el atentado no decían que iba a morir, pero luego en el atentado no murió, y entonces luego ya vienen las explicaciones, ¿no? sobre lo que significa y cómo hay que interpretar los secretos. Pero eso lo que sí deja claro es que el Papa y por lo tanto la Iglesia pensaron y han pensado siempre, aunque no lo dijeran, que había sido ese el comunismo ateo el que de alguna forma había intentado asesinar al Papa. Aunque un año después, cuando el Papa fue a llevar la bala y a llevársela y a rezar y a dar las gracias al santuario de Fátima, se encontró con que un cura, un sacerdote español, efectivamente ordenado por Lefebvre, sí por Lefebvre, que también intentó matarle. Fue más anécdota, pero bueno, está ahí, ¿no? Juan Fernández de Cron, así se llamaba ese personaje, decía por la Virgen, por el tercer secreto de Fátima y por yo qué sé lo que decía Juan Fernández de Cron. Estaba como las maracas de Machín este hombre, pero intentó asesinar con un sable, con una espada, creo, al Papa, pero no llegó ni siquiera a herirle. La figura de Juan Pablo II desde el principio se ha mencionado mucho. ¿Qué pruebas hay? Que se ha mencionado mucho la existencia de una pista búlgara que apunta finalmente a la KGB en el hecho de que estuviera detrás de la conspiración para matarlo. ¿Hay pruebas de la existencia de esa pista búlgara o es algo que se dijo después para justificar ese hecho? Aquí tenemos un dato trascendental que ayuda a entenderlo todo, y es que Ali Akbar estaba de la olla, ¿no? Era un señor que cuando le detienen, la primera versión que da es que ha sido iniciativa suya. Primera vez le juzgan y le condenan a cadena perpetua. Sí. A partir de ahí dio 52 versiones distintas sobre quién había sido. Pero la segunda versión era que no había actuado solo, sino que había trabajado con los servicios secretos búlgaros. Los servicios secretos búlgaros en aquellos años eran, digamos, uno de los brazos armados de la KGB. La KGB actuaba en algunos países y en otros países actuaba el servicio secreto búlgaro, en otros actuaba la Stasi. ¿Para qué? Para no ser ellos, digamos, los que si les pillaban fueran los responsables. Esto era una actuación habitual en toda Europa. Entonces, cuando él lanza la acusación, bueno, pues se lanzan y se investiga. Y entonces, efectivamente, él los meses anteriores había estado viajando. Es decir, alguien como él, que tampoco era, digamos, rico de familia. Él era, era un tipo de extrema derecha de una organización turca que se llamaba Los Lobos Grises, ¿no? Sí, sí, sí. Y era ultranacionalista. Incluso había cogido y era el responsable de asesinar a un periodista de izquierdas, ¿no? Y había cogido y lo había matado. Bueno, pues había estado él con esos antepasados, había estado moviéndose por Europa, había estado en las Baleares, en las Islas Baleares, pero había estado, donde más había estado y donde más viajes había hecho, había sido a Sofía, ¿no? Incluso allí se descubrió que había estado en un hotel de lujo, bueno, y entonces decían, ¿quién paga esto? Pues el servicio secreto. El servicio secreto búlgaro. Entonces, y se hizo una investigación y se detuvo a tres búlgaros: a Sergei Antonov, que era el representante de la aerolínea nacional búlgara, a Todor Aibazov, que era un funcionario de la embajada, que era el secretario del agregado militar de la. Y a los tres se les acusó de ser parte de esa conspiración para acabar con el Papa. Todo el mundo pensaba en Rusia, pero claro, estos eran digamos, los que estaban por medio. Sin embargo, se les juzgó y y salieron los tres absueltos, porque no se encontraron pruebas suficientes para decir que ellos habían organizado el atentado, ¿no? Y es normal, porque luego Aliaska volvió a cambiar su versión y empezó a acusar periódicamente a todo el mundo, hasta tal punto que ya llegó un momento, os podéis imaginar, que lo de Aliaska ya no le creía nada. Lo que pasa es que esta versión tiene una justificación, aunque fuera a posteriori, porque al Papa el atentado ahora se cumplen 40 años, fue en el 81, y sin embargo se sabe que al menos a partir de 1985 mantuvo relaciones estrechas con la CIA. El Papa llega y es una faena para Rusia, un Papa polaco, un Papa de uno de los países ocupados, un Papa que además con mucho carácter, un Papa decidido a defender los derechos de sus conciudadanos, que no se olvida de su país, ¿no? Y entonces, pues claro, era realmente una faena. Pero es que a partir de 1985 el Papa mantiene al menos 15 reuniones que van desde 1985 a 1991. ¿Con quién? Bueno, pues realmente al Vaticano, William Casey, el jefe de la CIA, y alguien que es muy conocido en España, que hablamos mucho de él cuando hablamos de esa época, que es Vernon Walters. Vernon Walters había sido hasta el 85 subdirector de la CIA, pero fijaros, de 85 a 89 es embajador ante la ONU, y del 89 al 91 embajador en Alemania Occidental, que no es una casualidad, ¿no? Y los dos se acercaban siempre con discreción, siempre sin dejar su nombre en ningún registro, se acercaban de incógnito al Vaticano y le enseñaban directamente, le enseñaban las pruebas, las fotos aéreas de todas las acciones que llevaban a cabo los rusos. ¿Esto qué hizo? Hizo que el Papa, de alguna forma, en el tema del comunismo, se uniera con el presidente, con Ronald Reagan, y luego se les unió Margaret Thatcher, ¿no? Una alianza que terminó llevando a la desintegración de la Unión Soviética. ¿En el Vaticano no llegaron a recibir, o al Papa le llegaron a remitir, alguna filtración de esa posibilidad de asesinato, o incluso la misma CIA que le dijera, pues no es conveniente que vayan estas fechas porque, pues bueno, habría probabilidad de? ¿Se sabe si eso se llegó a producir? Yo sí he leído informaciones que dicen que el contraespionaje francés había advertido al Papa que 3 semanas antes, incluso creo que dijeron, que se habían recibido información de que se estaba tramando un atentado contra él. Bueno, estas cosas ya sabéis cómo son, ¿no? Que esta información sale, pero muchas veces las informaciones llegan, como el atentado islamista en Barcelona, que se descubrió que una organización cercana a la CIA había mandado un informe de que podía haber un atentado. Pero estas informaciones muchas veces se mandan tantas que si no dan una prioridad absoluta y ofrecen datos, normalmente tienden a pasar de desapercibida, ¿no? También es verdad que hay otro dato, y es que posteriormente Oleg Gordievsky, del que hemos hablado en La Rosa alguna vez, que era un miembro del servicio secreto ruso que se pasó a Occidente, también defendió esto, ¿no? Que de alguna forma Rusia había estado detrás del fin. Que aunque no hay pruebas, es que no las hay en claras y directas, bueno, pues digamos que parece más que evidente que ellos, los únicos que se podían beneficiar de la muerte del Papa polaco, era el Pacto de Varsovia. ¿Y qué se sabe ahora de Arriaga? De Aliaska, que sigue haciendo el loco por el mundo. Sí. Le condenaron a cadena. Sí, sí. Que le condenaron a cadena perpetua. Sí. A los 19 años, o que lo liberaran al presidente de la República Italiana. Pero no lo liberó, sino que lo mandó extraditado a Turquía, donde tenía que cumplir una condena. Y ahí estuvo otros 6 años encarcelado. Salió en 2006 y después montó un numerito. Y es que pidió ir a Roma para poner flores en la tumba del Papa, al que él había intentado asesinar. Tuvo 2 días y lo echaron de Roma, ¿no? Y entonces luego ha escrito un libro en el cual ya lo había comentado, pero vuelve a comentar y a fundamentar, entre comillas lo de fundamentar, que no. Que en realidad, primero dice que fue la propia Santa Sede la que le contrató, en concreto el cardenal Agostino Carrillo de Estado, o sea, el número 2, que o sea, luego dijo que fueron ellos quienes estaban detrás. Sí, sí, esto es lo que... Sí, pero luego, posteriormente, dijo que no, que en realidad fue el ayatolá Khomeini... Es verdad, que le había pagado para eso, sí. Que le habían pagado para asesinar a Juan Pablo II. Llega un momento en que yo creo su estado de locura fue tal, su estado de locura o de supervivencia, ¿no? Para que nadie pensara que él había delatado a quien realmente le había comprado. Arriaga, el hombre que intentó, el lobo gris que intentó matar al Papa, pero todavía hay muchas incógnitas sobre la operación que había detrás. Si era la pista búlgara que apuntaba a la KGB o alguna otra conspiración que podía existir detrás. Ahí con Fernando Rueda, en materia reservada. Fernando, nos hablamos la semana que viene, ¿te parece? Un abrazo fuerte, chao. Claro, chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. A ver, recordamos que tenemos a un actor que es internacional, que aprovecha su fama y entonces da el salto, o decide dar el salto a la política antes, y además, antes de ser actor, pues quiso ser abogado. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será? Si en su momento dijo, la política me parece un mal negocio, en este momento, cuando redefina su propósito, podría estar mucho más interesado. ¿Habrá redefinido el propósito o no? Eso lo averiguaremos. Las opciones que os damos son Ronald Reagan, Clint Eastwood o Matthew McConaughey. Ya sabéis que podéis escribir en Twitter @rosavientos o al correo rosa.vientos@onda0.es. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese detalle de la Rosa de los Vientos. Y llega ahora las 2:22 y continuamos en la Rosa de los Vientos, entramos en el círculo secreto. El círculo secreto. Y lo rompemos para hablar sobre profecías, sobre el tercer templo, sobre muchas otras cosas que hablamos esta noche, mitos y leyendas que tienen que ver con la llamada Ciudad Santa, con Jerusalén. Asuntos que nos va a comentar aquí en el Círculo Secreto Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, señorito. Muy buenas y enhorabuena por el libro, Bruno. Sí, ¿y cómo se titula? La vida se torció. Ajá, es que se me ha torcido el recuerdo ahora. Oye, que tú tienes ahí mucho que ver también, ¿eh? En esos inicios, que le acompañaste muchas veces a Bruno. No solo me acompañó muchas veces, sino que el día que me pasaba algo que yo sentía, tengo que ir al médico, tengo que ir a urgencias, ahí fui a la privada y me mandaron a la pública. O sea, porque me dijeron, pues, no tienen mucho dinero, vete a la pública, más o menos. Y el hombre que me acompañó, la persona que me acompañó, que estuvo todo el día conmigo ahí... Tu sombra, era tu sombra. Era este hombre, Miguel Pedrero. Miguel, que también sí, nos fuimos... ¿qué día me disteis en Jerusalén? Encima. ¿Verdad? Porque me hicisteis bueno. Andar todo lo que no estaba escrito y más. Es verdad. Bruno lo pasó mal porque fueron unos días de muchísima caminata, ¿no? Donde nos pasaron además anécdotas interesantes y al final, si nos queda tiempo, ahora no lo voy a contar, pero contaré una pequeña anécdota al final. Como digo, si nos queda tiempo, ahora no lo voy a hacer porque a lo mejor los oyentes pueden pensar, menudo payaso el que está hablando. Y desconectan, entonces casi al final. Bueno, la historia es que supongo que te refieres al hecho de que tú y yo íbamos caminando por los sótanos del muro de Jerusalén y nos enseñaron ahí una maqueta de lo que se estaba empezando a construir, que era el tercer templo de Jerusalén. Pero vamos a conocer toda esa historia, una historia que nos remite a un hecho dramático, terrible, que es lo que está ocurriendo. Muchos niños están falleciendo. Hoy una torre de 14 plantas, uno de los edificios más altos de Gaza, ha sido bombardeado por Israel. Lo que está ocurriendo ahí es terrible, no tiene nombre lo que está pasando. Mucha gente está sufriendo ese conflicto, pero un conflicto que también tiene varios elementos misteriosos, mágicos, religiosos, todos ellos... Miguel, apuntan a Jerusalén. Sí, efectivamente, porque Jerusalén, y yo creo que lo palpas, lo respiras cuando pisas Jerusalén, es la capital religiosa y espiritual del mundo, ¿no? Y parece una contradicción, pero a pesar de eso, también es el epicentro de un enfrentamiento que parece que no tiene fin entre judíos y palestinos, y es que en general Israel es un país de contrastes, ¿no? Porque Jerusalén es una ciudad que no llega al millón de habitantes, 1.700.000 en su área metropolitana, y se encuentra tan solo, y nosotros hicimos ese recorrido, si te acuerdas, Bruno, a 67 kilómetros de la capital, de Tel Aviv, es decir, a unos 50 minutos por carretera, y es como pasar del día a la noche, ¿no? De una ciudad medieval al siglo XXI, al siglo XXII, Exacto. Una diferencia tremenda. Tremendo. Pasas de una ciudad, digamos que tan religiosa en ciertos aspectos, tan oscura, tan conservadora, a otra ciudad que es Tel Aviv, que es una ciudad absolutamente liberal y que es uno de los epicentros del movimiento gay en el mundo, ¿no? Me acuerdo 67 kilómetros. En Jerusalén decía alguien, nos dijo alguien que Tel Aviv es un poco Sodoma y Gomorra. Sí. Algunos de los habitantes de Jerusalén más religiosos, pues miran a Tel Aviv pues con cierto horror, ¿no? Como si fuera Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero hay que decir, en cuanto a Jerusalén, y yo creo que esto es algo que llama la atención a cualquier visitante, y es que los lugares santos de las tres religiones, del judaísmo, del Islam y del cristianismo es que están muy cerca unos de los otros. Monumentos y centros sagrados de las tres grandes religiones monoteístas es que se entremezclan y en ocasiones se superponen, ¿no? Es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque a unos 10 minutos andando de la explanada de las mezquitas y del Muro de las Lamentaciones, que es básicamente la misma estructura, se encuentra el Santo Sepulcro. Y así todo. Y luego, aunque por mucho que lo hayas leído, cuando estás allí, te das cuenta, cuando entras en el Muro de las Lamentaciones, en el que por supuesto hay unas medidas de seguridad extremas, que es el enclave más sagrado del judaísmo, es decir, es lo único que queda en pie del primer templo de Jerusalén, del primer templo de Salomón, pero es que ese Muro de las Lamentaciones, que como digo es el enclave más sagrado del judaísmo, forma parte de la estructura de la explanada de las mezquitas, que es el sitio más santo del Islam, después de la Meca y Medina, es decir, que es el tercer lugar más sagrado del Islam, es a la vez el lugar más sagrado del judaísmo, porque se cree que desde esta explanada de las mezquitas Mahoma ascendió a los cielos, y precisamente uno de los muros de esta explanada de las mezquitas pues es nada más y nada menos que el Muro de las Lamentaciones. Pero es que, por si no fuera poco, en esta explanada de las mezquitas, según la tradición, tuvieron lugar también algunas de las escenas más importantes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí es donde, según la tradición, Abraham se dispuso a asesinar a su hijo Isaac por mandato de Yahvé, hasta que apareció el ángel que le ordenó que sacrificara un carnero en su lugar. También en este mismo sitio, Jacob experimentó ese famoso sueño celeste y Jesús de Nazaret protagonizó algunas de las escenas descritas en el Nuevo Testamento. Es decir, que en unos cuantos metros es el tercer lugar más sagrado del Islam, el primer lugar más sagrado del judaísmo y un lugar también sacro, también sagrado, también importante para el cristianismo, nada más y nada menos. Pues con más motivo, Miguel, al ser tan sagrado para tres creencias tan importantes y con tanta población detrás, pues deberían de respetarse y no deberían de entrar tanto en conflicto. ¿Por qué ese ansia viva de acaparar? Bueno, pues porque yo creo que detrás, digamos que el conflicto religioso o espiritual solamente es una cara de un conflicto que también es económico, es geoestratégico y sobre todo es geográfico, ¿no? Porque poco a poco el Estado de Israel cada vez le va comiendo más terreno a lo que era Palestina, ¿no? Y por lo tanto el conflicto, digamos que tiene varias caras, pero esa parte más emocional, más espiritual, más religiosa, yo creo que tiene un papel muy, muy, muy importante, ¿no? Y el epicentro, el centro de ese conflicto está ahí, está en Jerusalén y sobre todo en un lugar concreto de Jerusalén, que es la explanada de las mezquitas, ¿no? Que además, como digo, es que es el lugar más sagrado del judaísmo por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos es que, según la tradición rabínica, Jerusalén se empezó a construir alrededor de la Shejiná, o sea, de la roca fundacional, que según la tradición era nada más y nada menos que la morada de Dios, ¿no? Y aquí tuvo lugar, para la tradición hebrea, nada más y nada menos que la creación del mundo. Es donde Dios amontonó la tierra para formar a Adán. Es donde Caín y Abel realizaron sus primeras ofrendas. Es donde Noé construyó el primer altar tras el diluvio. Es decir, que en unos metros hablamos de un espacio geográfico enormemente importante para las tres religiones. Y en el caso del judaísmo es muy especial porque, como digo, el Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones es lo único que queda en pie del Templo de Jerusalén, del Templo de Salomón, que se construyó y se destruyó dos veces y que los judíos esperan la construcción del tercer Templo de Salomón porque para los creyentes, sobre todo para los más ortodoxos, incluso diría ultraortodoxos, la construcción del tercer templo de Jerusalén, lo que supondría la destrucción de la explanada de las mezquitas, eso supondría la llegada del Mesías judío, porque no debemos olvidar que los cristianos esperan la segunda venida de Jesús, pero Jesús ya ha estado aquí y ha ascendido a los cielos. El Islam también tiene a su propio Mesías, al último profeta, a Mahoma, pero es que el judaísmo todavía no tiene su Mesías, porque todavía está esperando su Mesías. Y una de las circunstancias más importantes para esa venida del Mesías judío es la construcción o la reconstrucción por tercera vez del Templo de Jerusalén. Y cuando se puso una piedra para iniciar la construcción del tercer templo, comenzó una de las intifadas. Efectivamente, efectivamente, porque como digo, esto tiene un valor enormemente simbólico. Y de hecho, yo creo que algunos de nuestros oyentes se acordarán la que se montó en el año 2000, cuando Ariel Sharon, que entonces no era, todavía no había llegado a presidente de Israel, sino que era el líder de ese partido de derecha o incluso de extrema derecha, el Likud. Sí, él se pasea por el muro de las lamentaciones, o sea, perdón, por la explanada de las mezquitas, entra en la explanada de las mezquitas bajo la protección de policías. Y monta la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. Claro, pero monta la de Dios es Cristo, como tú dices, no tanto por haber entrado, entre comillas, profanado esa explanada de las mezquitas, sino que en el centro de la explanada de las mezquitas él proclamó: es la hora del tercer templo. Exacto. Es decir, que lo que estaba afirmando es que pretendía la construcción del tercer templo, ¿no? Y eso, claro, eso simbólicamente o no tan simbólicamente es una declaración de guerra a todo el mundo musulmán, porque la construcción de ese tercer templo supone la destrucción de la cúpula de la roca y de la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas, que, como digo, es uno de los lugares más sagrados del Islam. Entre otras cosas, y esto es también muy importante, porque en el siglo VII el profeta Mahoma anuncia en la Meca a sus seguidores que una noche había viajado al santuario más lejano guiando a otros profetas en sus oraciones. Nunca dijo cuál era ese santuario lejano, pero por todo lo que dijo, sus seguidores pensaron que se trataba del Templo de Jerusalén, ¿no? Y por lo tanto decidieron que ese era uno de los territorios más sagrados del Islam junto a la Meca y Medina. Pero es que según la tradición islámica, desde este santuario, es decir, desde lo que hoy es la explanada de las mezquitas, donde anteriormente se levantaba el Templo de Jerusalén, pues desde este sitio Mahoma ascendió a los cielos acompañado por el ángel Gabriel para reunirse con Dios. O sea, ya veis cuántos elementos religiosos, espirituales y simbólicos se unen en estos metros cuadrados y que además también tiene una enorme importancia desde la creación del Estado de Israel en todo lo que supone ese enfrentamiento entre países musulmanes y el Estado hebreo. En esa explanada de las mezquitas, o más en concreto, en el Muro de las Lamentaciones, vosotros que habéis estado, ¿percibisteis alguna sensación, o sea, un poquito especial, como que notas algo distinto? Lo digo porque, por ejemplo, yo cuando estuve en Auschwitz, yo sí percibí algo, no sé si por psicología, por lo que estaba viviendo o lo que estaba viendo. ¿Vosotros percibisteis algo especial cuando estuvisteis en ese sitio? Bueno, yo hablo por mí, yo sobre todo. Claro, claro, cada uno lo que realmente sintió. Claro, yo percibí tensión, no tanto en el Muro de las Lamentaciones, pero quizás incluso más en la explanada de las mezquitas. Además, mira, cuento una anécdota. Una de las veces que visitamos el Muro de las Lamentaciones, bueno, mi intención era entrar a la explanada de las mezquitas y de hecho le pregunté a uno de los vigilantes que estaban en la puerta en una de las entradas a la explanada de, perdón, al Muro de las Lamentaciones, ¿no? Le pregunté por dónde podía entrar a la explanada de las mezquitas, ¿no? Y me dijo que no sabía, ¿no? Como diciendo, no quiero saber nada de lo que me dices, ¿no? Y fue simplemente girar la cabeza y darme cuenta que la entrada a la explanada de las mezquitas estaba, no sé, a unos 7 metros. O 6 metros de mí, ¿no? Es que hay que estar ahí para darse cuenta precisamente de que todo esto que estamos contando, todos esos sitios, todos esos entornos donde ha ocurrido prácticamente todo de la historia de la humanidad, está ahí en unos poquitos metros cuadrados que te das la vuelta y por ahí subía a los cielos Abraham o lo que se fuera y la ballena de Jonás estaba a la izquierda. Bueno, es que es tremendo, en nada de espacio. Sí, efectivamente. Es que lo que llama la atención, sobre todo, a mí por lo menos lo que más me ha llamado la atención, es que todo está muy cerca. O sea, todo está demasiado cerca. Y entre otras cuestiones de las que no hemos hablado, pero yo creo que también es muy interesante, y es que alrededor de toda esta historia, pues se encuentra nada más y nada menos que el Arca de la Alianza como reliquia o que estaría ahí en el templo de Jerusalén y que el templo de Jerusalén se construiría para albergar ese arca. Claro, porque tenemos que irnos, vamos a situarnos en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? En ese año 1000 antes de Cristo aproximadamente el rey David levanta un altar en lo que hoy es la explanada de las mezquitas, ¿no? Y es el rey David el que le indica a su hijo y sucesor, a Salomón, al futuro rey Salomón, que colocara sobre dicho altar nada menos que el Arca de la Alianza y que para protegerla erigiera, construyera una sala, el Sancta Sanctorum. Bueno, a la muerte del rey David, Salomón construye alrededor de este, digamos, Sancta Sanctorum, un enorme templo, ¿no? Y alrededor de este enorme templo nace la ciudad sagrada de Jerusalén. Bueno, el caso es que el arca se introduce en este gran templo, el primer gran templo de Jerusalén, con todo boato, 7 días de fiesta, pero bueno, ese templo de Jerusalén aguanta unos cuantos cientos de años hasta que llegamos al año 587 antes de Cristo, cuando las tropas de Nabucodonosor II, rey de Babilonia, destruyen Jerusalén, conquistan Jerusalén y destruyen el templo. Unas décadas después, 538 antes de Cristo, Ciro, monarca de los persas y los medos, conquista Babilonia y por lo tanto también Jerusalén y devuelve la libertad al pueblo hebreo e incluso financia la reconstrucción de un santuario que es, como digo, el signo inequívoco para el pueblo judío, sobre todo para, fundamentalmente para los creyentes, de que iba a llegar el ansiado Mesías. Pero claro, era una construcción mucho más humilde que el primer templo. Además, no se encontró rastro del Arca de la Alianza y el Mesías tampoco hizo acto de presencia. Y así pasó el tiempo, pasaron cientos de años, hasta que llegamos al año 63 a.C., que esta es una fecha clave, que es cuando el Imperio Romano entra en Jerusalén, entra en este templo, asesina a la mayoría de los sacerdotes, las tropas romanas. Esos sacerdotes evitaban que profanaran el Sancta Sanctorum, el lugar donde había estado, pero que ya no estaba, el Arca de la Alianza, y bueno, se produce una matanza tremenda. Y para gobernar los territorios de Judea, Galilea, Idumea y Samaria, el Imperio Romano elige a un nombre que a todos los oyentes les va a sonar, a Herodes el Grande, que pasó a la historia como un asesino de niños, pero que parece que la realidad es muy diferente, ¿no? Porque Herodes el Grande lo que hizo fue construir o ampliar ese segundo templo de Jerusalén, haciendo un templo mucho más grandioso que el primero. Construyó también grandes infraestructuras como puertos, fortalezas. Y en cuanto a eso de la matanza de los inocentes no está nada claro, ¿eh? Porque solamente lo cuenta un evangelio. Y parece que no sucedió así, como lo cuenta ese evangelio. Y además, Herodes fue alguien que en un momento determinado se deshizo de gran parte de sus riquezas palaciegas para comprar trigo durante una hambruna que hubo en el año 25 a.C. para alimentar a su población, ¿no? Por lo tanto, y era un tipo bastante culto, muy inteligente y en su palacio siempre estaba rodeado de poetas, filósofos, historiadores, maestros de retórica. Es decir, durante su mandato hubo un gran auge cultural, económico, incluso podríamos decir hasta casi industrial, ¿no? En Jerusalén y en todo Israel, ¿no? Es decir, que no fue, digamos, tan malo como lo pintan, y él fue el encargado de construir o de reconstruir ese segundo templo, haciéndolo, como digo, algo, vamos, absolutamente grandioso. Claro, pero Herodes, en principio, no, la historia no pone en duda su figura, pero sí hemos hablado incluso muchas veces aquí en el programa que de la existencia de Salomón o de David no está muy claro. Sí, bueno, eso es parte de, digamos, de la historia legendaria, ¿no? Uh-huh. Que todavía los propios historiadores o incluso los arqueólogos discuten sobre la existencia o no de estos personajes, pero lo que sí está claro, como tú muy bien has dicho, Silvia, es que Herodes sí existió. Eso, pero claro, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que no hay dos sin tres. ¿Y qué es lo que pasa? Que este segundo templo también fue destruido. Y fue destruido por los propios romanos. Es decir, que los propios romanos acaban destruyendo este templo y erigen encima otro templo en honor al dios Zeus. Y de hecho, así continuó durante bastantes siglos. Avanzamos unos cuantos siglos y nos vamos al año 313 después de Cristo, ¿no? Y es cuando el emperador Constantino I el Grande promulga ese edicto de la tolerancia, con el cual el cristianismo se convierte en la religión legal y favorecida por el Imperio Romano. Es decir, que el cristianismo pasa de ser una religión, una creencia perseguida, a ser, digamos, la religión legal o semioficial del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, que ese templo en honor a Zeus, que se había levantado sobre el templo de Jerusalén, pues también es destruido, y en su lugar se levanta una iglesia cristiana. ¡Qué guay! Es decir, que esta historia parece no tener fin. Y además, tú tuviste la ocasión, un día lo contamos en más en profundidad, pero tuviste la ocasión de estar en los sótanos bajo tierra del Muro de las Lamentaciones, y ahí te enseñaron y nos enseñaron una maqueta del tercer templo. Claro, efectivamente, porque es que si seguimos avanzando en el tiempo, en el 638 después de Cristo, el califa Omar conquista Jerusalén. Y claro, y como sabía que en ese sitio donde había estado el templo de Jerusalén, donde ahora se levantaba una iglesia cristiana, era el sitio desde el que Mahoma había ascendido a los cielos, pues decidió destruir esa iglesia cristiana y levantar una mezquita. Y esa mezquita luego fue reemplazada por la cúpula de la roca, que es la que es esa... ¿Cómo se lo pasan? Claro, es ese edificio que destaca en todas las fotografías de Jerusalén, ¿no? Que por su cúpula dorada. Y entonces, bueno, está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que se construyó en el 715 después de Cristo, ¿no? Y ya tenemos lo que es actualmente la explanada de las mezquitas. Y como muy bien decía Bruno, tuvimos la oportunidad de visitar uno de esos túneles, que es el único que se puede visitar, porque debajo de la explanada de las mezquitas hay un montón de túneles, pero este es el único que se puede visitar, es de 400 y pico metros, y ahí nos enseñaron efectivamente lo que dice Bruno, una maqueta del tercer templo de Jerusalén que pretendían construir algunas organizaciones ultraortodoxas. Sobre las que hablaremos aquí en La Rosa de los Vientos en el Círculo con Miguel Pedrero. Miguel, mil gracias por enseñarnos lo que puede estar, alguna de las cosas que están detrás, esas creencias tan enfermizas que están detrás de lo que está ocurriendo terrible en Gaza, en Palestina, bombardeada, atacada por Israel. Gracias, Miguel. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Y en Eureka hablamos ahora con Edu Martínez. Hablamos de uno de los sentimientos que tantas cosas y tan negativas se mueve: los celos. Los ceros esta noche en La Rosa de los Vientos, en Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mado, el mundo de los ceros, qué mundo tan terrible, ¿eh? Terrible, pero todos los hemos sentido un poquito de alguna u otra manera alguna vez, ¿no? Tienes 7 años, vas a casa de tu abuela a comer, todos los primos, los tíos, los sobrinos, tu papá le hace la fiesta a tus primos y a ti como el que te da cosilla, ¿no? Pero... claro, pero es que están los celos en pareja, los celos de relaciones y los celos de que se pueden equivocar, en este caso con la envidia de otras, hacia otras personas. Los celos de los que vamos a hablar esta noche no tienen nada que ver con la envidia. Ya hicimos una eureka explicando lo que era la envidia. Hoy estamos hablando de los celos, que la RAE los define. Define a los celosos como aquellas personas que temen que la persona amada mude su cariño. Es decir, los celos aquí tienen como un componente mucho más romántico, amoroso. Tiene que ver con la relación de pareja en concreto. Los celos, el mundo de los celos, bueno, Junco, en esta canción histórica, Junco lo decía y lo cantaba así, ¿no? Me voy, yo tengo temor de quien te mira. Martínez, es que a mí me vas a perdonar, es que el mundo de los celos me parece de tan cazurros en la gente, tan cuñado con, pero cuñado del bar, el chalao que lo comenta, es que la gente que tiene celos, esos celos que es posesión definitiva lo que se tiene. Sí, mucha inseguridad, porque en realidad desde el punto de vista biológico, animal, puro y duro, los biólogos evolucionistas más conservadores dicen que nosotros llevamos los celos grabados a fuego en nuestros genes, por los varones para asegurarse que la progenie de la hembra es suya, y las hembras para que el macho no se vaya por ahí de picos pardos dejándola sola con la prole. Solo que las hembras son tan discretas que, según los ornitólogos, también le ponen los cuernos a sus pajarillos, incluso sí, las especies más monógamas, pero han tardado años en darse cuenta. Bueno, desde el punto de vista de la psicología moderna, los psicólogos dicen que son una característica de personas inseguras. Otras apelan al efecto que producen a la hora de mantener vivo el interés en la pareja, porque parece que cuando nos damos cuenta de que nuestra pareja es atractiva a los ojos de otra persona, algunos llegan a recuperar el interés perdido y cosas así, como que te mueve cosillas, ¿no? Pero la antropología de los celos, que es muy interesante, ha hecho un trabajo, un gran trabajo, creo yo, estudiando los celos desde el punto de vista cultural y evolutivo, preguntándose, ¿hay sociedades más o menos celosas? ¿Son los celos un sentimiento universal? ¿Y qué diferencias de género encontramos en los celos y cómo se explican culturalmente? Entonces, ¿están los celos de verdad inscritos en nuestros genes o es un comportamiento meramente cultural? Bueno, pues ahí es donde empiezas a darte cuenta de que hombres y mujeres no celan igual, oye. O sea, como que en las sociedades, sobre todo de occidentales, de raíces judeocristianas, pues los estudios realizados en parejas heterosexuales en concreto, nos dicen que ellos lo que temen es que ella tenga relaciones sexuales con otros hombres, mientras que ellas lo que temen es que ellos se enamoren de otra. O sea, a ellas les importa lo afectivo y a ellos les importa lo sexual. A ella le da un poco como que no le importan tanto los cuernos de cama como los cuernos de corazón. Haya claro, llegado a acostarse a ella con ella o no. Ese es el hecho de que el hombre tiene unos celos más de posesión que de sentimiento. Sí. Y hay muchísimos estudios en relación a la diferencia de celos entre géneros. El más reciente ha salido publicado en Scientific Reports. Lo ha hecho la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, pero no es el primero. Hay muchísimos estudios de este tipo. Y hay una teoría híbrida, mitad biología, mitad cultura, interesante, la de Van de Sommers, que él dice... dice, bueno, pues vamos a coger a los primates con los que solo nos llevamos un 2% de diferencia, ¿vale? Cromosómica. Entonces, ellos no exhiben comportamientos celosos per se, o sea, celosos. Por lo tanto, no hay imperativos biológicos y toda esta cuestión de los celos es meramente cultural, según él. Pero si en las sociedades humanas tenemos modelos de relaciones sexuales con carga emocional, celosas, muy celosas, en la que los individuos muestran dificultades para librarse de estos celos, a lo mejor también hay cierta raíz biológica de los celos, ¿no? Es lo que dice él. Ahora bien, resulta que los celos no son universales, aunque en el mundo globalizado actual nos pueda parecer que sí o nos cueste creerlo. Mira, mira qué curiosidad más chula, una curiosidad antropológica. Esta se dio cuenta William Crocker. Los indígenas de Pueblo Canela, en el noroeste brasileño, valoraban la generosidad por encima de todas las cosas. Ellos, eso era como, debían compartir tanto los bienes como el cuerpo con otros. O sea, ellos era darse en cuerpo y alma. Y si lo negabas, pública o privadamente, si negabas el deseo sexual con otros, eras un mezquino, un ruin, un miserable. Así que el intercambio sexual, lejos de producir celos, era lo que más les complacía. Lo que les disgustaba o avergonzaba era no entregarse libremente. ¿Qué pasó? Pues que una vez que tuvieron contacto con el mundo occidental y se vieron influenciados por su cultura, por nuestra cultura de bienes industrializados, empezaron a experimentar celos y posesividad hacia sus parejas, una cosa que nunca ellos habían experimentado. Y esto nos invita un poco a la reflexión, porque ¿son los celos producto del capitalismo, de la cultura de la acumulación, desde la vámonos al neolítico ya, desde la revolución agrícola que sustituyó a las antiguas sociedades de cazadores, recolectores, en plan mi ganado, mi trigo, mi casa, mi mujer, o qué, ¿no? El mío. Parece que ese concepto, a medida que se hace más fuerte, los celos son mayores. Claro. Luego hay otro estudio antropológico de Jude Stacy, entre los Mosu del sur de China, que tiene una serie de mecanismos culturales ellos que ridiculizan al hombre o a la mujer celosos. El ser celoso es algo extremadamente deshonroso, es como ser un ladrón allí en esa sociedad. Entonces, la pregunta está ahí. ¿Son los celos del mundo globalizado occidental, con hondas raíces judio-cristianas, un producto cultural con sus propios mecanismos ahí de promoción del carácter celoso o posesivo? ¿Estamos hablando de un dios alfa? Oye, pues tal vez, ¿no? Y os invito a leer un libro muy interesante, todavía no se ha traducido al español, titulado Alpha God, de Héctor García, que va sobre la violencia, la psicología de la violencia y la opresión religiosa. Y tiene mucho que ver también los celos con lo que la educación religiosa ha enseñado a la gente y ha enseñado además al hombre sobre la posesión de la mujer. Claro, ahí están las escrituras, ¿no? Y todas las barbaridades que podemos leer en relación a lo que, bueno, que tiene que ser el trato de la mujer hacia su marido y del marido hacia la mujer. Sí, sí, será un pecado capital, pero ese pecado lo cometieron muchos personajes importantes en la Biblia. Hoy en día, ¿cuándo son los celos un problema? Bueno, pues si te lo creas o no, las consultas de los psicólogos están llenas de personas que acuden por problemas amorosos. El primero de ellos suele ser el del abandono, ¿no? El de depresión por abandono. El amor es una cosa que nos toca mucho y el abandono lo llevamos muy mal, realmente, realmente mal. Pero pisándole los pies en el ranking este de dramones amorosos, están los celos enfermizos. Es otro tema que ocupa mucho las consultas de los psicólogos. Y te podrás imaginar que cuando llegas al psicólogo porque tienes celos de tu pareja o los celos de tu pareja no te dejan vivir, ¿vale? Es que la cosa ya es grave. Y aquí estaríamos ya pisando el terreno de la celotipia pura y dura, de esos celos que son destructivos tanto para el que cela como para el amado. Y que puedan llegar a ser muy peligrosos. Por lo tanto, hay que tratarlos y ponerles freno. Y normalmente surgen de distorsiones cognitivas, pensamientos muy irracionales. Fíjate que cuando se tiene una conversación, cuando se habla del tema con alguien, porque es un tema que surge, que se comenta, cuando se cita con alguien ese asunto, dicen, pero ¿esos celos tienen justificación o no tienen justificación? No hay celos con justificación. No hay nada que justifique los celos. Nada. Y si son fundados y... Pero será fundada otra cosa, pero no el celo. Claro, vamos a ver. Nadie nos pertenece. Claro, para empezar. Claro. Nadie nos pertenece. Puedes sentir celos, es normal, muy bien. Pero no lo lleves al extremo de la posesión porque eso siempre acaba en la mate porque era mía. O sea, y no es un final muy feliz. Hay que asumir que la vida es cambio y que tu pareja, nuestra pareja, en cualquier momento puede seguir su camino en solitario con otra persona. Y a ti también te puede pasar, o a mí, o a cualquiera, ¿no? Nos podemos enamorar de otra persona. Los celos también suelen ser una señal de inmadurez y de mucha inseguridad. Tampoco nos creemos que nuestra relación está continuamente amenazada por otros. O sea, ¿por qué tenemos que compararnos con los demás así continuamente, ¿no? A lo mejor hay un problema de seguridad grande. Luego, lo que tú decías, celos fundados, celos infundados, bueno, pues no entras en el juego. Y si a tu pareja le gusta manipularte y ponerte celoso, pues oye, tal vez deberías cambiar de pareja. Exacto, tampoco, claro. Exacto, no cambiar a la pareja, sino cambiar de pareja. Exactamente. Sí. Tampoco creo que debamos entrar tampoco nosotros en el juego de poner celoso al otro, porque eso tampoco acaba bien nunca. Sí, que también es muy típico, sí. Claro. Y relativiza. Hacer sentir interés fastidiándole en cierto modo, porque le estás descomponiendo su vida. Claro. Hay que relativizar. Date cuenta que los celos enfermizos son una forma de agresión psicológica hacia la pareja y generalmente son fruto de eso, de una distorsión. Eso del que no cela no ama, ¿vale? De eso de Juana la Loca, Felipe el Hermoso y de qué tal, es una verdad a medias. El amor también se basa en la confianza y si los celos enfermizos entran en juego se rompe esa confianza entre la pareja y en lugar de una relación amorosa, pues tendrás un calvario muy tóxico, pero amoroso no. Sí. Oye, quizá la forma de solucionar los celos es prohibiendo prohibir, como dice esa canción. Sí. Bueno, pues esta canción lo dice, ¿no? Prohibiendo prohibir. Hay que prohibir la prohibición. Seguramente ese es el primer paso para conseguir cosas, para conseguir que no haya posesión y que no haya, por supuesto, celos, ¿no? Sí, nada de normas y reglas absurdas y limitantes con tu pareja. Déjala ser. Si te gusta tal y como es que la quieres. Si quieres cambiarla, a lo mejor no la quieres. Mado Martínez, Eureka, el mundo de los celos. Mado, mil gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero y luego continuamos, queda todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, último tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener señales del fin del mundo. También Callejón con José Manuel Escribano en la actualidad del séptimo arte. Y Carabé, os hablamos de todo lo que está pasando y también lo situamos en contexto histórico en Colombia. Pero antes, últimas pistas, últimas referencias, el ganador del concurso esta noche, el concurso sobre el personaje oculto de esta madrugada. Últimos datos que nos dice Silvia Casasola. Bueno, los tres candidatos de hoy recordamos que están relacionados con la política. Por ejemplo, Ronald Reagan. Él triunfó como actor, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, y después fue gobernador de California y más tarde se convirtió en el 40 presidente de los Estados Unidos. Lamentablemente, pues padeció Alzheimer y al final de sus días no recordaba quién había sido. Clint Eastwood, bueno, pues él, además de actor, director de cine, buenísimo, pues también se convirtió en alcalde de Carmel durante 2 años, de 1986 al 88. Esta localidad está a 180 kilómetros de San Francisco y, bueno, pues es el sitio donde actualmente pues sigue viviendo. Y el último en llegar es Matthew McConaughey. Life is not easy. It is not. Don't try to make it that way. Life's not fair. It never was. It isn't now and it won't ever be. Do not fall into... Tiene un tono de voz americano total. Bueno, pues Matthew tiene una fundación llamada Just Keep Living y es su lema de vida: solo sigue viviendo. Bueno, esta fundación está dedicada a ayudar a los adolescentes a llevar una vida activa y hacer elecciones saludables para convertirse en mejores hombres y mejores mujeres. Él lleva un tiempo planteándose participar en política y si antes de ser actor pues fue abogado, ahora se ha propuesto convertirse en gobernador de Texas, la ciudad que le vio nacer en 1969. Lo curioso es que a día de hoy todavía no sabe si irá, si se presenta en las filas del Partido Republicano o en las del el Partido Demócrata. ¡Qué vocación política! No lo tiene muy claro. Él tiene tres hijos, está casado con la modelo brasileña Camila Alves, monísima, y en los últimos tiempos está contando secretos de su vida. ¿Por qué? Pues porque luego no quiere que salgan tapujos y cosas así raritas. Lo último que ha contado, pues que abusaron de él cuando tenía 18 años, estaba así un poco atontado de bebida o de otra cosa, y por lo visto pues alguien hizo cositas. No vamos a dar más detalles, que busquen la información. Y también que la mamá, pues que se le subió el éxito del hijo en la cabeza y entonces pues según venían los fans enseñaba, sí, sí, aquí mi hijo perdió la virginidad, aquí en esta sofá, no sé qué. Bueno, cosas de estas. Bueno, McConaughey todavía está valorando, si se presenta no ya por un partido, sino si a la candidatura. Pero un sondeo ha dicho que vamos, que como lo haga, que gana de calle. Y bueno, él en 2013 hay que recordar que ganó un Oscar a Mejor Actor por Dallas Buyers Club. Y veremos, a ver si también gana su Oscar como político. Vamos, que se está haciendo querer. Bueno, y es un personaje interesante a nivel cinematográfico, sí, lo es. Sí. Tiene películas muy importantes y la verdad es que es un personaje singular. Mm-hmm. Eso de que me quiero presentar alcalde. Pero a gobernador. A gobernador, nada más y nada menos. Pero no sé por qué partido, si por el demócrata o el republicano, el que solamente una genialidad de alguien puede decir eso, ¿no? Sí, es como diciendo, sí. La ideología no lo tengo muy claro. Ahora, si yo me pongo de gobernador, voy a hacerlo mejor. Sí, sí, sí. Ya está. Yo no sé si soy Kennedy o soy Trump, pero es igual, yo me presento. Bueno, vamos a decir quién es el ganador o ganadora de la noche, ¿no? Sí. Bueno, ha sido Alberto López, él ha participado en Twitter, así que Alberto, por favor envíanos a rosa.vientos@onda0.es tus datos y pones concurso o ganador Matthew McConaughey. Y ya está, y ahí te llegará. Seguimos en La Rosa de los Vientos en 3 y 10 minutos. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. La equidistancia y la objetividad hace que entre paz y violencia haya que elegir un término medio. Tengo los bolsillos vacíos. Y el gris entre el blanco y el negro en este asunto no parece ser lo adecuado. Las suelas gastadas, las manos. Porque el término medio es a veces una trampa. La trampa de la equidistancia hace que uno no se pueda posicionar en asuntos tan graves como los que están ocurriendo ahora mismo en Colombia. El asunto ha explotado ahora, pero es en la última manifestación de una violencia que anida en el país desde hace más de medio siglo. No hay verdades absolutas, pero decir eso quizá no impida decir que esta última explosión se produce cuando tiene lugar una serie de manifestaciones contra las normas fiscales impuestas por el gobierno de allí. Y todo estalla cuando la policía empieza a disparar y a batir a la gente que se estaba manifestando. Las grabaciones y los sonidos son increíbles, terribles. Están disparando a todos los manifestantes. Esto es bala. Alejandro, ayúdame a compartirle. Están disparando a todo el mundo, Alejandro. La realidad se convirtió en tragedia. Las imágenes y los vídeos se dieron la vuelta al mundo. Han sido días terribles. Una persona, el siguiente que escuchamos y que vemos y que oímos, sale al balcón y alguien, un policía, saca una pistola y abre fuego y después se le mata. Tan sencillo y duro como eso. ¡Métete! ¡Hijo de putas! ¡Es una pistola de verdad! ¡Ay, fue puta! ¡Jueputa! ¡Esa es buena pistola de verdad! Insistimos, horrible, terrible. ¡Nos están matando! ¡Que me duele la boca! ¡Nos están matando, hijo de puta! La locura no ha respetado ni siquiera a los más pequeños, a los niños, que también han sido víctimas de cómo echaban gases lacrimógenos. En esas imágenes, en esos sonidos, se ve a un grupo de ellos, de niños, que están cerca de una manifestación. Algo han echado, algo está en el ambiente y siente que les arde el cuerpo. Y horas después un helicóptero sobrevuela un colegio y desde arriba alguien abre fuego desde los cielos. ¡Dios mío! ¿Están disparando desde arriba? Sí. ¡Alan, agáchate, mi vida! La locura se desata, nos han cerrado heridas, 50 años de conflicto renacen. Luego, entre los manifestantes se introducen radicales que intentan revolver lo ya revuelto, desear más mierda a la mierda. Pueblo de Colombia, somos las milicias urbanas. Desde hoy vamos a empezar a prestar apoyo a nuestra ciudad de Cali. Vamos de todo, vamos contra todo, contra la policía. Nos están matando, nos están disparando a matar. Ahora nosotros vamos contra ellos y vamos a usar armas de fuego, armas letales. Los vamos a exterminar. Ellos empezaron, nosotros terminamos. Hay muchos apellidos a lo que ocurre en Colombia, pero el nombre está claro. Violencia. Es uno de los países más afectados por la pandemia actual. La cifra es muy similar a la española. Es el cuarto país de América en víctimas. Hay casi 100.000 oficialmente. Ahora son casi 100.000, pero después serán seguramente muchas más. El mundo se enfrenta a un nuevo tiempo, pero en este nuevo tiempo los problemas siguen ahí, están ahí, siguen en el mismo lugar, en los mismos países, y conocerlos es uno de nuestros objetivos. Y nos vamos precisamente hasta ahí, nos vamos hasta Colombia. Nuestro invitado fue durante años periodista aquí, pero un día cogió las maletas y se fue allí, a Colombia. Vive desde hace 10 años en este país, hace un programa parecido a este en la mítica Radio Caracol. Noche de Misterio se titula. Hace también un canal en YouTube que se titula, que se llama Oculto tras las sombras. Él es Juan Jesús Vallejo. Juanje, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, muchas gracias por darle voz a este país que está en este momento tan tan complejo. Muchas gracias, amigo. Hemos escuchado unos cortes, la verdad es que es muy difícil explicar todo lo que está pasando. Es un prisma con muchísimas... Ya lleváis dos semanas, ¿no?, de conflicto. Sí, van ya dos semanas de conflicto, de protestas, y bueno, si quieres que te haga una crónica rápida, es los primeros días la gente sale, pues porque yo creo que el gobierno toma una decisión muy desafortunada, que es poner una reforma tributaria justo en un momento en el que la crisis económica es tremenda debido a la pandemia, al COVID. Y no voy a meterme en política ni a juzgar si la reforma era necesaria o no necesaria debido a cómo estaban las arcas públicas, pero aquí se suman ya muchos factores, ¿vale? Una juventud descontenta pues porque no ve futuro en su vida. Cuando la juventud no ve futuro, pues puede salir a la calle, que es lo que ha sucedido. Y también, bueno, pues se querían grabar la cesta básica de la comida y la gente saltó. Y lo que sí es cierto, y me da pena decirlo, pero verdad, es que la policía colombiana esos primeros días no actuó de forma correcta. Sí es cierto que dentro de las manifestaciones hubo vándalos, ahí se infiltra además comandos urbanos del ELN, de la guerrilla comunista, de las disidencias de la FARC, la otra guerrilla comunista, de mil cosas, pero aún así los primeros días la represión fue brutal. Ahora estamos en un punto un poco diferente, además, pues porque de esto llegaron a hablar incluso varios senadores norteamericanos, diciendo que iban a quitar las ayudas al país y demás, y parece que dentro de lo que cabe hay un poco más de sensatez. Pero esos primeros días fueron terribles, y ahora mismo lo que estamos viviendo en el país pues es un poco, pues una paranoia en el sentido de que este país es un puzzle muy complejo. Ahora, si quieres, vamos a hablar sobre eso. Y entonces ya nadie sabe quién está haciendo mal, quién está haciendo bien, qué está sucediendo. Hay cortes en las carreteras, está habiendo desabastecimiento en muchas ciudades. Hoy, por ejemplo, Bogotá se levanta mucho más normal en ese sentido. Las UCIs casi que están al 100%. Entonces es todo un caos, como es este país, todo un caos. Por desgracia, un caos que está siempre salpicado por una violencia que prácticamente es un problema endémico aquí en Colombia. Entonces es un país que a mí me duele en el corazón, que yo amo, pero bueno, ahora mismo está nada más que regular, por decirlo de alguna forma. Si nos tenemos que encuadrar la situación, decir en dónde están los problemas, nos tenemos que ir a las ciudades más o menos las más grandes, Bogotá, Cali, ¿no? Sí, bueno, Bogotá es la ciudad más grande del país con mucha diferencia. Supuestamente somos 8 millones, pero yo creo que prácticamente estamos en 10 millones. Luego la segunda es Medellín y la tercera es Cali. El problema de Cali, y por qué Cali ha sido portada en los periódicos del mundo estos días, tienes que pensar que en Cali la pobreza y la desigualdad social, que este es uno de los países más desiguales del mundo, en Cali es todavía mucho más agravado, mucho más heavy, ¿no? La desigualdad social allí y la pobreza de una parte de la población muy, muy enorme, muy, muy enorme. Entonces, pues eso hizo que en Cali la gente saliera con más virulencia, si se puede decir de alguna forma, o con más determinación, llámalo como quiera, y bueno, pues igual, la policía al principio no actuó de forma correcta, las cosas como son y por su nombre. Entonces, bueno, pues Cali ha sido la abanderada de las protestas por eso, pero fíjate, incluso estos días hablando contigo, Bruno, quería que un par de compañeros de Cali de trabajo hablasen, y la gente tiene miedo, pues tiene miedo, por ejemplo, ahora los comandos urbanos de la FARC o del ELN, que en función de lo que opine alguien o no, pues te pueden amenazar. Ya hay un compañero amenazado en Cali. Entonces es un puzzle bastante bastante complejo, sí. Nos da la sensación un poco, claro que hay que estar ahí para palpar absolutamente todo lo que está pasando, pero lo que nos describes es una situación de conflicto civil muy importante, casi casi una guerra civil. Sí, sí, desde mi punto de vista. Y es más, hablándolo estos días con muchos amigos míos colombianos y con los papás de ellos, sobre todo, es que nadie recuerda en Colombia algo así. Ya tendrías que irte a antes de que empezaran los conflictos con las guerrillas comunistas, cuando aquí se vivió la violencia entre liberales y conservadores en los años 40 del siglo pasado, para que haya unos conatos de violencia tan terribles y además lo más triste es como ver cómo se hace palpable realmente una fractura social que lleva aquí muchísimo tiempo, pero que de repente se ha hecho más palpable que nunca. Sí, sí hemos estado estamos al borde de la guerra civil, sí. En Cali prácticamente lo que se ha vivido es una guerra civil de unos contra otros y bueno, pues esperemos que poco a poco vaya llegando la sensatez, que se abra un gran diálogo social y que se pueda construir o poner las bases para una Colombia nueva. Y precisamente sobre este asunto hacemos la siguiente conexión. Nos vamos a hablar unos minutos con un periodista especialista en temas alternativos, en temas de conspiración, con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, encantado de estar contigo. Todo empezó, nos decía Juan Jesús, ahora en la guerra en España contra Cuba. Bueno, todo empezó con la búsqueda. Era un recurso de la época, pero en cierto modo ha pasado siempre. Se han buscado los recursos en países de América. En este caso, al principio las bananas, pero luego muchas otras cosas. Bueno, muchas otras cosas, y hay que pensar que en el fondo cualquier imperio que aspire a serlo, en realidad lo que necesita es, para poder crecer, a acumular, disponer de todos los recursos de las zonas que coloniza, ¿no? Hay una frase bastante interesante que me parece que es de Henry Kissinger, que decía que el problema de los recursos naturales no es de escasez, sino de acceso. Y ese decir que es un problema de acceso es una forma tremendamente elegante de decir que ese acceso en realidad pertenecía a otros gobiernos, ¿no? Entonces, a raíz de cómo lograr acceder a otros, vamos a decir, recursos, pues se han hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, los golpes de Estado, el caso de Chile en el 73, por ejemplo, pues no sé, la privatización de empresas y de sistemas, como por ejemplo la Guerra del Agua, Cochabamba, 2002, etcétera, etcétera, ¿no? Al final siempre tratando de sacar esos recursos que no son tuyos, pero que como potencia quieres administrar. Parece que siempre, a lo largo del tiempo, con las circunstancias de cada momento, se han utilizado posicionamientos ideológicos para enfrentar a la gente, que si masones, que si comunistas, que si fascistas. ¿Se ha utilizado mucho la ideología para obsesionar a las poblaciones? Hombre, la verdad que siempre ha existido un intento por controlar a la disidencia política, ¿no? Por ejemplo, simplemente el tema del mismo señalamiento, que era algo que, por ejemplo, han hecho los dos bandos. Tanto lo hizo, por ejemplo, en Estados Unidos en la época del marxismo, ¿no? De ir buscando siempre a ese comunista, a ese posible elemento que piensa diferente, o tras el muro de Berlín, ¿no? Buscando, o sea, tras el telón de acero, buscando el capitalista, el burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa idea de poder demonizar una figura para convertirla en un arma arrojadiza, y en el momento en el que acuses a alguien con esa etiqueta, poder de alguna manera desacreditarle a nivel personal, yo creo que eso ha sido una constante en todo lo que son los sistemas de pensamiento. Los intentos por introducir grupos paramilitares que nos ha hablado Juan Jesús Vallejo hace unos minutos, ¿se han dado en Colombia, se han dado en otros países de América, en otros países de otros continentes, o es un fenómeno muy de lo que se ha venido a llamar la puerta de atrás de Estados Unidos? Hombre, a ver, por ejemplo, el tema de los paramilitares, como bien dices, yo creo que sí que es un fenómeno que ha tenido mucho que ver en, pues, por ejemplo, la creación de Estados Unidos, etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, en Colombia, el tema paramilitar yo creo que alcanzó quizás una especie de cumbre, ¿no? Piensa que el tema, o sea, los paramilitares se permiten porque el presidente, en los años 60, el presidente del gobierno colombiano, Guillermo León Valencia, permite la creación de estructuras legales paramilitares. Y entonces es el ejército colombiano el que a partir de entonces crea, digamos, ejércitos privados, pues para proteger a los grandes ganaderos, etcétera, etcétera. Más tarde, un poco para defenderse del tema de los secuestros de la FARC, etcétera, etcétera. Pero los paramilitares al final en Colombia no son solamente agentes que de alguna manera cobran del gobierno y le pertenecen a él, sino que acabaron siendo todo un movimiento que se llamó parapolítica y fueron de alguna manera un agente político más, apoyando candidatos, vinculando o forzando el voto para determinados partidos que a ellos les interesaban, de derechas efectivamente, y al final la parapolítica, yo te digo, los paramilitares en Colombia han jugado mucho más que un papel muchísimo más amplio que ser simplemente un escuadrón de la muerte. Juan Jesús, sí, si me permites, sí. Ahí, sí, o sea, es lo que ha dicho Miguel, es una verdad como un templo, en el sentido de que efectivamente aquí no solamente ha habido grupos paramilitares, sino toda una parapolítica, que eso es súper importante. Pero aquí también la clave, para que la gente entienda el por qué la guerra casi es eterna en Colombia, por desgracia, es que tanto grupos paramilitares como grupos de extrema izquierda, que serían la FARC, el ELN, el EPL, el M-19, O sea, encontraron una mina de oro, macho, que se llama cocaína. Entonces, una vez que se crean grupos paramilitares o una vez que se crean guerrillas, se está creando toda una forma de vida en la que ganan toda la plata del mundo gracias a la cocaína y al oro ilegal. Y ese es el problema. O sea, aquí no hay forma de movilizar una guerrilla. Tú aquí tienes el EPL, se desmovilizó, pues tienes a los pelusos que son las disidencias del EPL. Se desmoviliza a la FARC, pues tienes las disidencias de la FARC. Se desmoviliza a los paramilitares, pues tienen las disidencias que hoy día son ya directamente un grupo de narcotráfico, que es el famoso Clan del Golfo. Entonces, es muy complicado precisamente por eso, porque en cuanto tienen plata, tienen dinero, ganan muchísimo dinero, dicen, ah, no, pues yo no me apeo de la guerra, aunque me pueda apear de la guerra y me den una oportunidad, aquí que sigo. Y ese es el gran problema, ¿sabes? O sea, y estoy súper de acuerdo en todo lo que hemos hablado del tema de los Estados Unidos y tal, historia, pero ya nos metemos en algo que es un problema endémico del país, ¿vale? O sea, ¿cuántos miles de millones de dólares mueve la cocaína en Colombia? Miles y miles y miles. Y es más, y en mi último libro, cuando saqué Conspiración, y yo hice un capítulo sobre esto, donde salpicaba a ambos bandos, lo primero que me dijeron es, Juan, que te van a matar, y lo segundo que me dijo el abogado de Random House, le dieron tres amagos de infarto, y dijo, no, esto no se publica ni loco, o sea, y ese es el gran problema. O sea, el gran problema, aparte de la creación de esos grupos, en una escalada de violencia que es infinita, es que aquí la cocaína da mucho dinero y todos esos grupos manejan el tráfico de cocaína. Y luego es que, Miguel Ángel, podemos hablar mucho y lo haremos, pero la cocaína, la droga, ha sido utilizada por los grupos de unos y otros, pero sobre todo por los grupos infiltrados y puestos en cada sitio, en este caso en Colombia, por los servicios de inteligencia. Sí, a ver, es que yo creo que Colombia es uno de los narcoestados por excelencia. El otro probablemente sea Afganistán, ¿no? Y pensar que para hacer una, a nivel de geopolítica, para configurar un narcoestado que al final hace ya muchos años que se probó, por ejemplo, en el por investigaciones del Congreso de Estados Unidos, que todo el tema de la droga financiaba un montón de intereses, vamos a decir, clandestinos, y eran formas de financiación del gobierno de Estados Unidos para hacer cosas, para obtener dinero sin pasar por el Congreso, ¿no? Una de las cosas más curiosas para, al final, ser capaz de configurar un narcoestado, como vimos en el caso de Afganistán, es que, por un lado, que haya no haya una democracia fuerte, y, por otro lado, que haya una cierta pobreza extrema, ¿no? Fíjate, solo en Colombia hay 21 millones de pobres y 7 de ellos son pobres pertenecen a la pobreza extrema, ¿no? Entonces, efectivamente, es una manera empujar a la gente a que de alguna manera solamente ganen dinero con el tema de la droga y luego poder capitalizar todo ese dinero. Como muy bien decía Juan G., yo lo que creo es que realmente Colombia es una guerra que arde por el combustible de la cocaína. Si no pudieran tener acceso a esos niveles de financiación, probablemente ese conflicto hubiera sido muchísimo más corto en el tiempo. Miguel Ángel Ruiz, mil gracias por estar con nosotros, por darnos unas pautas para que conozcamos un poquito todo lo que está ocurriendo allí. Miguel Ángel, gracias. Gracias y un fuerte abrazo. Juan Jesús Vallejo, da la sensación, ¿no tienes tú la sensación de que por lo menos se veía así desde afuera, que daba la sensación de que ahora sí están mejorando las cosas y de repente ha pasado esto y se ha vuelto totalmente atrás a lo mismo de siempre? Sí, pues porque es una pena. Cuando yo llego a este país hace muchos años y una amiga colombiana, periodista, me decía, oye, llegas en el mejor momento de este país, acabamos de firmar la paz, esto va a ser otro país y aquí van a pasar otras cosas, y mira, y cayó en agua de borrajas, y es una pena, ¿no? O sea, que realmente todos los grupos armados del país no renuncien a las armas y que sigan ahí. El gobierno colombiano, desde mi punto de vista, lo ha hecho muy mal, ¿vale? Y el ejército también no lo ha hecho todo lo bien que debiera, aunque no es fácil aquí ser policía o militar, ¿vale? Pero es una pena, ¿no? Porque de repente es como una involución y de repente es otra vez en una crispación social como nadie se imaginaba, pero la base, aparte de esa cocaína para los grupos armados, es la desigualdad social. Mientras Colombia siga siendo uno de los países más desiguales del mundo y con esta cantidad de pobreza extrema tan absurda, eso va a ser siempre el caldo de cultivo para que se monte una sopa de violencia a favor de unos y de otros o como sea. Y ese es el gran reto de este país, realmente hacer que esa desigualdad social se atenúe y que la juventud de este país tenga esperanza. El otro día, hablando con una amiga profesora de la universidad, me dijo: 6 de cada 10 estudiantes colombianos se quieren ir de Colombia, 6 de cada 10 estudiantes universitarios. Entonces, no, eso es un problema que hay que empezar a atajar desde ahí, de esa desigualdad social que es la base de todos los conflictos. De todas formas, tenemos que decir una cosa que yo creo que también es muy importante señalar, que Colombia es luz, es magia, es gente que sonríe y mucho, mujeres bellísimas, hombres bellísimos, un país multicolor, un país muy musical, es un país que merece mucho la pena, que tiene una historia muy jorobada, pero que el país y la gente es estupendo, que tú te has ido ahí y te volverías a ir, porque Colombia es eso, Colombia es yin y el yang, es luz y oscuridad, sí, pero tiene mucha luz, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo siempre digo que este es el país más bipolar del mundo, porque aquí si amas te derrites y si odias quieres matar al vecino. Entonces, aquí la gente es maravillosa. Yo le quiero recomendar a toda la gente en España, cuando pase un poco esta locura en unos meses, que vengan al país, conozcan la costa del Caribe, conozcan la costa del Pacífico, puedes ir a la Amazonía, y van a encontrarse, en contraste a la imagen que hay de Colombia en el exterior, te vas a encontrar a la gente más cacho de pan y más buena persona del mundo, tío. O sea, aquí todo el mundo te da la mano, todo el mundo te ayuda, tal, o sea, qué va, tío, o sea, aquí es un país maravilloso y que merece la pena visitar. Yo lo recomiendo a todo el mundo en España, que se puede visitar sin ningún tipo de problema. Fíjate, Juanje, año 1992 fue un concierto de un grupo de Colombia, Aterciopelados, que escuchamos ahora, porque Colombia también es música, mucha música. Haga la gente la prueba en el Wikipedia, ponga cantantes de Colombia, femeninos, masculinos, grupos, es inmensa la lista. Que fueron tus abrazos, que como sablazos me hicieron pedazos, afiladas fueron tus... Lo dicho, es importante que la gente sepa que Colombia es un país espectacular, un país inmenso, muy grande, con una parte oscura en su historia, pero con sobre todo mucha luz, y lo importante es que la gente es muy buena, que la gente abraza, la gente sonríe, que la gente tiene unos valores que no se tiene que perder, y es muy importante mantenerlos ahí, tenerlos, gozarlos. Colombia, viva Colombia, ¿no? Efectivamente, aquí la palabra de moda, amigos, se llama resiliencia. Exacto. Pase lo que pase, puedes sobrevivir, puedes sonreír, puedes tirar para adelante, se puede construir algo mejor. Y en ese sentido yo sí soy muy optimista respecto a este país, ¿no? Y que la gente realmente pues tenga lo que se merece, y que tengamos una Colombia mejor y un país mejor, porque bueno, pues aquí hay un montón de gente maravillosa que lo único que quiere es tirar para adelante, ser feliz y ya está. Y mira, siempre en índices de felicidad fuimos de los países número uno del mundo, porque lo que es increíble es que aquí siempre vas a encontrar una sonrisa. Y eso es algo muy, muy colombiano, muy particular de acá. De la maleza surgieron tus promesas. Ay. Juan Jesús Vallejo, mil gracias por acercarnos a todo lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, pero sobre todo por ese final, por despertar ilusión, esperanza. El futuro va a cambiar allí en Colombia, en el país en el que llevas más de una década viviendo, el mundo del periodismo, porque el mundo del periodismo es el mundo de la actualidad, es el mundo del sentimiento con palabras escritas, palabras sonoras como las que tú pones en Radio Caracol. Gracias, Juan Jesús, un abrazo. Amigo, muchísimas gracias por este hueco, un abrazo muy grande, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Hablamos de cine el séptimo arte, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, El Callejón, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siguiendo cada semana en la taquilla, que un poco marca el interés que tiene la gente o la posibilidad que tiene o cómo está el ambiente para ir al cine en estos momentos. ¿Cuál ha sido la taquilla en la última semana? Bueno, el ambiente está regular, pero antes de hablar de esas cifras, déjame que te felicite, Bruno, por la aparición de este libro tuyo. Tú lo has titulado Mi vida se torció. Ya entiendo el título, naturalmente, y todos tus amigos lo entendemos, pero hay que decir, tenemos que decirte que tu vida es distinta desde ese momento que cuentas en el libro, un libro en el que te has volcado, en el que cuentas tu vida, un libro sincero, profundo, valiente. De verdad, muchas felicidades, Bruno. Es un libro emocionante, es un libro, yo creo que muy necesario, porque cuentas todo, lo cuentas todo sobre lo que todos sabemos ya, pero necesitábamos también oír de las palabras, de la voz, de las letras de una persona como tú, Bruno. Muchas felicidades por este Mi vida se torció, y muchas felicidades por la vida, porque no se ha torcido, ¿eh? De verdad que tienes a mucha gente a tu lado ayudando a que esa vida siga encaminada para adelante, como seguro que va a estar durante muchísimos años. La verdad es que un poco el mensaje que tiene el libro es que vale, que la vida se torció, evidentemente no estaba previsto ninguna de esas cosas, claro. Pero cuando ocurre algo, pues vamos a enderezar la torcida. Esa es un poco la lectura y el mensaje, ¿no? Vamos pues a adaptarnos a lo que está ocurriendo, aunque esté torcida en algunas cosas, vamos a poner la derecha en otras cosas, otras cosas que no hubieran existido jamás de no ser porque se hubiera torcido. O sea que, bueno, que yo no quiero, no deseo, evidentemente, que se tuerza, pero ya que se tuerce, vamos a conseguir poner algunas flores necesarias para que la vida florezca, ¿no? Así es, Bruno. De verdad, es un libro, yo creo que muy necesario, un libro brillante, sobre todo un libro tan sincero que es que resulta emocionante leerlo, sinceramente. En fin, me alegro mucho de tener este libro ahora mismo entre mis manos, como verdaderamente lo tengo, ya lo ves. Y yo me alegro mucho, la gente que lea el libro lo verá, de tenerte como amigo, porque has estado prácticamente en todos los momentos, en lo más importantes, y estuviste, José Manuel, en ese momento, en ese instante, ya. Me acompañaste en que me dijeron, yo no me lo creía, yo reaccioné sin ninguna, como una cosa más que me diagnosticaron. Estabas tú ahí y lo hice. Pues es uno de esos momentos que no se olvidan, pero es uno de esos momentos en los que yo salí con total normalidad y tranquilidad. Evidentemente la noche fue la noche, ¿no? Pero claro, claro. El día, pues bueno, lo intenté hacer normal, pero tenía que pasar. Eso podía haber ocurrido ese día, podía haber ocurrido otro, y me acompañaste como me ha acompañado mucha gente, mucha gente claro del programa, a prácticamente claro todo. Claro que sí, Bruno. En fin, bueno, pues de la taquilla, ¿qué te digo de la taquilla? Pues que no ha ido bien, que no ha ido bien. O sea, que también, que seguimos torcidos, ¿no? Seguimos torcidos. Sí. En este pasado fin de semana hemos perdido casi un 30% de la taquilla. Se ha quedado en 1.200.000, yo creo que no llega al 1.250.000. Bueno, pues es que no ha habido un gran estreno. Bueno, se ha estrenado, fíjate, El Señor de los Anillos, segunda parte. Ya comentábamos la semana pasada que se iban a estrenar las tres películas, cada una en un fin de semana. Ha hecho 300,000 euros, ha sido la película ganadora en cuanto a la taquilla, pero claro, es muy poca taquilla, no está mal para un reestreno como este, ¿no? Que la película tiene 20 años, ¿no? Pero la verdad es que se ha resentido, yo creo que de la falta de estrenos. No estrenos importantes, porque se siguen estrenando muy buenas películas, ¿verdad? Pero sí de estos estrenos que lleva a los espectadores al cine. Eso no ha pasado y, por lo tanto, la taquilla ha caído. Pero ese fin de semana seguro que ha ido mejor, hombre. Tenemos que ser optimistas. Seguro que sí. Con el nuevo tiempo, con la nueva normalidad, bueno, como sea, con el fin del estado de alarma en nuestro país. Y en cada país de diferentes formas. El mundo está cambiando y antes o después las cifras del cine han cambiado en los últimos meses mucho, pero bueno, esta semana ha bajado un poquito. Lo que no ha cambiado, que lleva mucha gente al cine, es un clásico del mundo del cine, es un actor de siempre, es uno de los grandes nombres de Hollywood, Robert De Niro. Porque él es el protagonista de la actualidad. Está haciendo caja, ¿no? Pues está haciendo caja. Bobby, los amigos le llamamos Bobby, De Niro, está trabajando mucho. Mira, va a ser el padre de Sebastián Maniscalco, el actor que vimos en Green Book, y también fue compañero de Niro en El Irlandés. Va a ser el padre de este actor en About My Father, una película que va a dirigir Laura Terruso, con un guión del propio actor, de Sebastián Maniscalco, y de Austin Miller, basado en la vida del actor. De Niro será Salvo, que es el padre de un joven italoamericano que quiere casarse con una chica estadounidense. Y entonces Salvo pues insistirá en pasar un fin de semana con los padres de ella para ver si da su visto bueno. Yo lo que me pregunto es si esto no lo hemos visto ya incluso más de una vez, con esta historia de aquella familia que se llamaba Los Follen. Igual esta se llama Los Jodan, pero la verdad es que muy, muy original no es. Y vamos a comentar también las películas de actualidad, esa cartelera, esa otra cartelera que, por ejemplo, esta semana nos presenta a Ghost, a Fantasmas, a Ghost o Valhalla Rising. Le guía el odio. Así es como sobrevive. Por eso nunca pierde. Ahora que has conseguido la libertad, ¿qué piensas hacer con ella? Me vendría bien un buen luchador como tú. Valhalla Rising es una de las películas que forma parte de esa cartelera, de esa otra pues cartelera. Sí. José Manuel, sí. Es tan difícil de pronunciar el nombre como impactante tráiler, Efectivamente, ¿no? La película, bueno, dos películas te traigo esta noche. Sí, y Ghost. De esa otra cartelera que no tiene gran publicidad, que no lleva, pero que debería llevar gente a las pantallas. Primero esta, Valhalla Rising, la ha dirigido Nicholas Winding Refn, la producción es de Johnny Andersen, Henrik Danstrup y Bo Herhard, el guión de Nicholas Winding Refn, el director, junto con Roy Jacobsen, y los protagonistas Mads Mikkelsen, Alexander Morton y Martin Stevenson. Bueno, llega ahora esta película, Valhalla Rising, o como se diga, dirigida en el 2009 por este director Nicholas Winding Refn, el mismo de Pusher, de la impactante Driver y de Solo Dios Perdona, entre otras. Un autor, yo creo que nada convencional, siempre discutido, pero me parece que de talento innegable. Bueno, bienvenido a este retraso de tantos años, si ahora podemos disfrutar de esta obra extraña, absorbente, simbólica y de bellísima factura. La protagoniza, como he dicho, el gran Mads Mikkelsen, el actor fetiche de Winding Refn. Él es un ojo, un esclavo tuerto y mudo, utilizado por sus captores como luchador invencible. Bueno, tan invencible que acaba por matarlos a todos y fugarse. A todos excepto a un chaval rubio, nadie sabe de dónde ha salido, y lo de que sea rubio tampoco es ninguna casualidad, que fascinado se convierte en su sombra siguiéndolo a todas partes. Y los dos se unen, superadas ciertas dificultades, a una tropa de guerreros cristianos empeñados en reconquistar Jerusalén. El metraje central de la película está compuesto por el viaje de este grupo atravesando montañas y mares hacia los santos lugares. Bueno, si la tierra firme es inhóspita, lo del mar es aterrador. La niebla lo envuelve todo y cada minuto puede cobrarse una baja mortal en la expedición. Nadie parece tener la brújula y tampoco un ojo, que permanece ajeno y solo se expresa a través del chico. Pero al final se atisba la tierra prometida y parece llegar el término del viaje. Dice Winding Refn que su película es su particular versión de 2001, Una Odisea del Espacio. Bueno, se comprende el paralelismo. Lo que allí era un viaje hacia el infinito, aquí es hacia el interior del propio personaje. Pero de idéntica manera, el tiempo y el espacio se transforman y se asumen bajo la mirada del ojo único, de HAL 9000 o del guerrero tuerto. Y la mística del relato envuelve al espectador entre las brumas de la fe y la superstición, entre la cruz y la espada, entre la superación y el aniquilamiento. Con esta otra película, Ghosts, la ha dirigido Azraden Izoikai, la producción es de Dele Kaidin, el guión de la directora, Azraden Okai, y las protagonistas, poco conocidas en España, desde luego, Dilaida Gunes, Beryl Callar y Nalan Kursimin. Es el debut en el largometraje, pero también es premio de la Semana de la Crítica en Venecia, de esta directora turca, con una mirada original y bastante hipnótica sobre el Estambul actual, una ciudad que sufre, como tantas otras, un proceso de gentrificación en sus barrios tradicionales, deteriorados por el tiempo y, por cierto, abandono. Por allí andan tres mujeres, Dilem, una joven que quiere ser bailarina, Ela, una comprometida artista plástica, e Ifet, una mujer cuyo hijo está en la cárcel, acosado por otros reclusos. Y también está por ahí Rashid, un gángster de medio pelo, intermediario en negocios inmobiliarios. Bueno, en Estambul hay un apagón general que no acaba nunca, con lo que los días se vuelven complicados y las noches mucho más. Pero eso no impide que los protagonistas prosigan con su actividad. Rashid intriga para quedarse con los pisos que las mafias le señalan y para tratar de cambiar su apariencia ruinosa. Ifet necesita dinero para echar una mano a su hijo e impedir que lo maten, y tiene que recurrir a soluciones peligrosas. Dilem se pelea con todos por conseguir llevar a su grupo de baile a los concursos, y Ela se la juega con su lucha humanitaria. Las tres mujeres son las que lo tienen más complicado. Esto es Turquía, en la capital reina el caos, y sus actividades chocan con la insolidaridad y el machismo de una sociedad muy alejada de sus intereses. Y las vidas de todos se entrecruzan en la pantalla en un montaje espectacular que mezcla incluso formatos y que lleva al espectador en volandas. Azra Denin Okiay ha dotado a su relato de una fuerza visual unida a una espectacular banda sonora y una intención que lo emparenta con obras mayores como, por ejemplo, Amores Perros de González Iñárritu. En Ghost no hay fantasmas terroríficos, pero sí unas almas heridas por la decadencia cívica y moral de un universo cerrado, oscuro y opresivo en el que la vida no vale más que el dinero. La esperanza se ahoga cada noche y cada individuo busca su tabla de salvación, aunque sea a costa de robársela al vecino. Cosa en la clásica, la película clásica nos presenta la vida, entre comillas, irreal, y esta nos presenta este Ghost, estos fantasmas nos presentan la vida más real y más dura. Ha sido la crítica, el comentario de esta noche de José Manuel Escribano, y por supuesto, como siempre, aquí en El Callejón, la lista, todos los factores de juego, el Super 10. ¿Qué nos sitúan esta semana en el puesto número 10? Pues tenemos un estreno, Aquellos que desean mi muerte, la película de Taylor Sheridan con Angelina Jolie de protagonista. Da gusto ver siempre a esta actriz, también directora y productora, y mucho más cuando no hace de brujas maléficas ni esas cosas, sino de un personaje más o menos real. Angelina, toda una estrella. Desde luego que sí, que da gusto verla. A mí me pasa afortunadamente casi todos los días, y la verdad es se conserva perfectamente, ¿eh? Perfectamente, sí, 45 sí. Años tiene, pero realmente es extraordinaria. Y te voy a decir una cosa, Bruno, una de las actrices, de las personas con más carisma con las que yo me he visto en toda mi vida, sinceramente. En el puesto número 10, ¿y en el 9? Quo Vadis Aida, la película de Yasmila Svanich, esta directora que es, una vez más, escribe y dirige sobre un episodio terrible de la Guerra de los Balcanes. Pasa del 19 al 9 en la primera semana del Super 10. 8. La película de la semana, la película de Fernando Trueba, El olvido que seremos, película que ha ganado el Goya a la mejor película, en este caso latinoamericana, aunque esté hecha por un director español, y protagonizada por Javier Cámara. Una mirada sobre una Colombia que no es la actual, pero que se le parece bastante. Puesto 7. El Señor de los Anillos, número 2, Las dos torres, la película de la que hablábamos antes, dirigida por Peter Jackson, como todas ellas, con Elijah Wood de protagonista. También, primera semana en el Super 10. Puesto número 6. Bueno, pues sube un puestecito El Padre, la película de Florian Zeller, con Anthony Hopkins, Oscar de Hollywood, de protagonista. 21 semanas en el Super 10. 5. Repite posición Una joven prometedora, una estupenda película, también ganadora de un Oscar, en este caso al mejor guión, de Emerald Fennell, con Carey Mulligan y Bob Burnham de protagonistas. 4 semanas en la lista. ¿Y en el 4? Pues sube el agente Topo. Se ha ocupado precisamente el puesto que ya deja Las niñas, la película El agente Topo, de Maite Alberdi, con Sergio Chami, Rómulo Aitken. 9 semanas en la lista. Vamos al podium, puesto número 3. Otra ronda de Thomas Vinterberg repite la posición en su quinta semana en el Super 10, esta fantástica película con Mads Mikkelsen, Thomas Borarsen de protagonista. En el 2. También repite Nadie, de Ilian Eichhaller, con Bob Odenkirk de protagonista, con Connie Nielsen, segunda semana en la lista, las dos en este puesto segundo. Y vamos a saber qué película está esta semana en el puesto número 1, en lo más alto. Pues sigue Nomadland, el Oscar de Hollywood, el Oscar rotundo para la película de Chloe Zhao con Frances McDormand, con David Steinhardt, 7 semanas en todo lo alto del Super 10. José Manuel Esquivano en el callejón, aunque la vida se torció, se ha mantenido recta gracias a personas como tú, como José Manuel Esquivano, a quien escucharemos, José Manuel, el próximo sábado, ¿te parece? Pues aquí estaremos, Bruno. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta luego. Señales del fin del mundo. Dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Pues en las señales del fin del mundo vamos a contar que las buenas caras se van a acabar, porque se va a acabar el mal tiempo, o por lo menos en la gente en el mal tiempo. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. La gente que vive ahí, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Os acordáis que la semana pasada en este mismo espacio hablábamos de esa encuesta que habían hecho sobre la percepción de los ciudadanos? Se les preguntaba cuál era la opinión que ellos tenían sobre las medidas más eficaces para hacer frente al cambio climático, y os acordáis que sorprendentemente muchos decíamos o pensábamos a priori antes de este estudio que, por ejemplo, las guerras era una de las causas más importantes de los desplazamientos de las gentes de sus lugares habituales de residencia. Y esta encuesta lo que vino a destacar es que no son los conflictos violentos, no son las guerras, sino los fenómenos derivados de este cambio climático que estamos padeciendo, ¿no? Bueno, pues esta semana vamos a ahondar un poquito más en el tema y vamos a hacer un pequeño mapa mundial del desplazamiento debido al cambio climático, ¿no? Hay un centro mundial que se llama el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, y los datos últimos que tiene son referidos a 2019, en el que evaluó unos 2.000 desastres que provocaron casi 25 millones de nuevos desplazamientos internos en 140 países y territorios. Es importante esto de desplazamientos internos porque fundamentalmente la gran mayoría de desplazamientos que se originan debido a los desastres del cambio climático ocurren dentro de los países. En pocas ocasiones, estos desplazamientos suponen cruzar las fronteras políticas de estos países, pero fundamentalmente se realizan dentro de estos países. Y dentro de estos casi 25 millones de desplazamientos, pues fíjate, casi 24 son relacionados con el clima, o sea, casi el 100%, por así decirlo. Muy poquitos están relacionados con temas producidos por razones geofísicas, como pueden ser los 922.500 desplazamientos debido a terremotos en el año 2019, y algunas muy pocos, como casi 25.000, debido a erupciones volcánicas. Pero de esos 25 millones, casi 24 son debidos a temas relacionados con el clima. De esos 13 millones, de esos 24 millones relacionados con el clima, 13 millones son debidos a tormentas, 10 millones a inundaciones y unos 12 millones, un poquito menos de 12 millones, a ciclones, huracanes, tifones y demás. Es decir, ¿cuáles son los? La gente se va donde hay problemas en el clima, ¿no? Claro, exactamente. Desastres naturales originan que la gente se vaya. Normalmente se abandonan las zonas por espacios de tiempo reducidos, pero en ocasiones este tiempo se prolonga se prolonga más de lo deseado y origina a estas personas que sean muchísimo más vulnerables en el éxodo que han tenido que realizar para huir de estos desastres. Fíjate, en la India hubo 5 millones de desplazados y fue uno de los países, o el país en donde más desplazados hubo en 2019 por estas causas. Pero le siguen Filipinas, Bangladesh y China con poco más de 4 millones. Y fíjate, Estados Unidos tuvo 916.000 desplazados. Es decir, los desastres naturales evidentemente hacen más mella en los países donde la población es más vulnerable, pero también afectan a los países que se suponen más desarrollados, como por ejemplo estos casi más de 900.000 desplazados en Estados Unidos en el año 2019 y también en Canadá. En Canadá hubo en el 2019 41.000 desplazados, en Japón 265.000 desplazados y en Australia 25.000 desplazados, en menor medida, pero también afectan a la población que tiene que moverse de las zonas habituales. ¿Cuáles son las zonas del globo más afectadas? Pues mira, en Asia Oriental y en el Pacífico tuvieron que desplazarse más de 9 millones y medio de personas, lo que representa un 38,6% del total mundial. En Asia Meridional hubo un poquito menos, 5 millones rondando casi 9 millones y medio. En África subsahariana aproximadamente unos 3 millones y medio, lo que representa casi el 14% del total mundial. En América, tanto del sur como del norte, algo más de 1,5 millones, que es el 6,2% del total mundial. En Oriente Medio y el norte de África, 639.000 personas se desplazaron, tuvieron que desplazarse en 2019, lo que representa el 2,5% del total mundial. Y en Europa y Asia Central hubo algo más de 100.000 personas, que representa el 0,4% del total mundial. Los cinco países con que esa tendencia se está acrecentando en los últimos tiempos. Claro, exactamente, porque los desastres se van siendo cada vez mayores, las épocas de sequía son más importantes, los desplazamientos para buscar en esos países donde todavía dependen mucho del ganado y la agricultura, los ganaderos, los pastores tienen que desplazarse todos los rebaños, y hay veces que no lo pueden hacer porque tienen que cruzar sitios y es complicado porque destrozarían muchos sistemas de agricultura y demás. Javier Sevillano, mil gracias. Hasta mañana. A vosotros, mañana más. Y mañana hay más Rosa de los Vientos. Volvemos a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Un abrazo.